radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. En mi jardín primitivo pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, el brócoli, me voy a fumar el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Tengo un gocho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Brócoleros unidos, vayan escuchando lo que se viene esta noche. Estamos escuchando una compilación inglesa muy interesante, Legendary Deep Funk, distribuida por nuestro admirado, al menos por mí, Kate Darsh, un coleccionista inglés también, obviamente, muy interesante, que tiene un recorte sobre el heavy funk muy, realmente muy profundo y muy, muy particular, ¿no? Muy ácido. Esta es una canción que empieza casi como por el medio. Después la vamos a escuchar entera, no los vamos a dejar con las ganas. La compilación tiene de todo, tiene canciones lentas, tiene voces femeninas, masculinas, instrumentales. En general tiene instrumentales y es una de las cosas más exquisitas que tiene el género funk. Antes del 74, después del 74 pasó otra cosa. Entraron los sintetizadores, se acabaron las orquestas, etcétera, etcétera. Que algún día voy a contar esto, pero en fin. Vamos a escuchar toda la noche esta compilación. No me pidan que le diga a los artistas porque realmente no lo sé. Algunos los conozco, esto es BT Express. Ha grabado muy poco y es muy interesante lo que ha grabado. Vamos a empezar el programa de hoy. Estoy solito porque Armada y Basalo tuvieron un problema con la tapa del próximo número de THC, que obviamente ya debería estar en los kioscos, pero ya les vamos diciendo este problema que todavía ni siquiera está en imprenta. Y quiero referirme a un incidente ocurrido la semana pasada. Por ahí mucha gente no se enteró, pero está bueno que lo sepan. La semana pasada estuvo acá la diputada Victoria Donda, que además de llevar nuestros planteos por la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal y otras cosas, lleva junto a la diputada Cecilia Merchant toda la lucha por que se debata el aborto, que de hecho el aborto, la despenalización del aborto, se está debatiendo también en la Comisión de Legislación Penal, que es una comisión en la que nosotros estamos discutiendo. Hubo una audiencia pública, como la hubo también con la despenalización, con toda la lucha por la despenalización, por la tenencia de drogas. Hubo una audiencia pública y Victoria estaba yendo al anexo del Congreso, la pararon los ultracatólicos, le dijeron, pero vení acá, quédate, vení a escucharnos a nosotros lo que tenemos para decir, Victoria. Muy amablemente les dijo, miren, si ustedes quieren decir algo, hay una audiencia pública en el Congreso, así que suban y escuchen la audiencia pública. La agarraron, la tironearon, la agarraron de los pelos, hasta que saltó un guardia de seguridad y pudo separarlos. No es algo que se haya conocido, pero es una primera agresión que ya hace pensar en lo que se va a venir. El aborto es una de las luchas más complejas que se va a enfrentar, espero que enfrente la Argentina. alguien, un conocido, un editor de Página 12, me dijo una vez algo que me pareció muy interesante, que al final no le pegó con el pronóstico, pero decía que en todos los países donde había salido el matrimonio igualitario, antes se había aprobado el aborto. Y esa era una de sus razones para decir que tal vez no salía el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario salió y el aborto no, y sigue siendo una deuda bastante grande de la democracia argentina. Por año mueren alrededor de 200 mujeres en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Por abortos clandestinos, ¿no? Mueren 200 mujeres, es casi un cromañón al año. No, y nadie, yo no veo que haya una destitución de Ibarra ni nada por el estilo. Entonces, vale la pena puntualizar en esto, y obviamente desde este programa queremos mandarle saludos a Victoria Donda, porque sabemos que está implicada en luchas bastante riesgosas. Hubo otra novedad con respecto al aborto, ya que estamos en el tema, lo vamos a mencionar, y es un fallo reciente sobre un operativo que hizo la Policía Metropolitana en Buenos Aires, que entró a la clínica, no sé si era una clínica, me parece más que era un consultorio privado de un médico que era supuestamente abortista, le tiraron la puerta abajo, filmaron todo el operativo, hicieron una ensalada y un picnic adentro del lugar, cuestión que el juez lo largó al tipo, y en el medio del operativo, obviamente que lo filmaron para después pasarlo por prensa, se lo dieron directamente a los canales, firmaron a una paciente que estaba ahí. Desastre. Les cuento esto de la Policía Metropolitana porque no es la primera vez que veo que están rondando el tema. Hace aproximadamente un mes también hicieron un allanamiento por venta del medicamento que se llama misoprostol, que es un medicamento ideado para los problemas estomacales, pero que funciona como un método abortivo bastante seguro. De hecho, se usa en la ciudad de DF, en México, que una ciudad que ha legalizado el aborto. Y también hicieron todo un escándalo, el escándalo quiero decir, lo que se conoce como el circo, ¿no? Montaron todo un circo y un allanamiento para un tipo que lo que hacía era vender pastillas abortivas en la zona sur, que obviamente las vendía por el mercado negro, lo cual da para estar en contra, y uno está en contra de eso. Pero me acuerdo de haber hablado con las feministas y lesbianas por el aborto, por la legalización del aborto, que tienen una guía muy interesante para hacerse abortos caseros con esta pastilla, con el misoprostol. Ellas me decían, claro, en la zona norte de la ciudad, las minas que tienen plata van a un consultorio, a una obra social, hablan con el médico les receta el misoprostol y no hay ningún problema, y lo compran por obra social por 2 mangos. Las minas pobres y trabajadoras del sur de la ciudad y del conurbano que van hasta la capital a comprar misoprostol pagan muchas veces hasta 5 veces más por este medicamento. Digo 5 por no decir 10, porque me he enterado de precios y sobreprecios sobre este medicamento que son tremendos. Ellas, las lesbianas y feministas por la legalización del aborto, tienen una lucha muy interesante y que a veces tienen muchísimos puntos en contacto con la despenalización de la tenencia de drogas, porque van por una estrategia que es legalícelo usted mismo, ¿no? Nosotros a veces cuando decimos esto de avalar y explicar ciertas cosas sobre el cultivo y el autocultivo, sobre todo, obviamente, lo que estamos diciendo es lo mismo, ¿no? No podemos seguir esperando que el Estado nos pague las deudas. Si hay una forma de que la deuda la podamos pagar nosotros, tenemos que hacerla. Así que, bueno, quería primero en principal mencionar el incidente de Victoria Donda. Pasó, la verdad es que un garrón, pero hay cosas peores también, lo sabemos. Es una lucha más y que obviamente vamos a estar siguiendo en paralelo a lo que esté pasando con la despenalización, porque nos interesan las libertades individuales y no solamente fumar un porrito en el asado, como dijo Cynthia Houghton, la diputada Cynthia Houghton de Valores para nuestro país, que muy mal le fue en las elecciones porteñas, por suerte, al igual que Biondini, el líder neonazi. Va a ser una lucha dura y seguramente con más problemas que la que ya estamos enfrentando nosotros. Tenemos mucha música por delante y vamos a tal vez pasar 2 temitas pegaditos, 2 o 3 temitas, mientras me como una tarta de calabaza. No es calabaza, no, de zapallitos. Y tenemos un invitado. Qué coincidencia, ¿no? Dije, tenemos un invitado y acaba de tocar el timbre. Nuestro oyente, amigo, Enzo, el ciego que nos escucha mientras cocina. Ya volvemos. We'll be right back. I'm brócoli. Yo no sé si habrán notado, pero en el último tema, no tanto en este, porque también canta una chica, pero además de que es un tema súper potente, que parece que estás arriba de tipo una locomotora, una noche de neblina, así, pum, pum. Pues nada va a detenerme, dice la mira, nada va a detenerme, te voy a creer igual. Pero fíjense, podríamos repetirlo alguna vez, seguramente de cortina, que tienen una cosa de esos años de funk, que ella canta casi como... Che, me trajeron acá, me invitaron a un trago y me dijeron que cantara. No es técnicamente interesante ni tiene pretensiones técnicas. Es más, es una voz, y ahora me llega la palabra, desafectada. Es una voz totalmente desafectada. Así. Como, les diría, como sin emoción, como con rabia. Y también lo que dice la letra un poco es eso, ¿no? Me dice, bueno, flaco, sos un hijo de puta, pero yo te estoy medio como destinada a ser tuya. Una voz desafectada como la nuestra. Exactamente. Armada, Basalo, les voy a hacer la primera pregunta. Basalo, primero, terminó la tarta. Basalo, ¿tenemos la revista en imprenta? Mañana. Odio cuando dicen eso. Mañana a la mañana, mañana al mediodía, mañana a la tarde, mañana a la noche. Permiso, ahorra la tijerita. Mañana a la tarde. Mañana a la tarde, o sea, ya sabemos que seguimos perdiendo hasta la tarde, estamos perdidos hasta la tarde. Sí, en realidad deberíamos estar en la reacción en este momento cerrando la revista. Tuvimos que venirnos corriendo a disfrutar de esta increíble noche. Un recreo, plan, ¿van a volver a la revista después? No. No. Igual lo pensaron un toque. No, yo voy a... ¿Quieren hacer el cierre acá? Podemos... ¿Dejamos música y cerramos acá? No, dejamos todo encerrado allá. Yo pensé que le ibas a preguntar, no le ibas a preguntar por eso, pensé que le ibas a preguntar por la tarta. Estaba rica la tarta. Muy buena la tarta. Le hice este fin de semana, no le puse huevo, por eso se estaba medio... Muy buena la tarta, muy buena. Muy buena tarta. Desabrida. Le faltaba un poquito de sal. No, sí. ¿Pero cómo se hizo sal, maestro? ¿Qué tenía? ¿Qué le pusiste? ¿Brócoli? No. ¿Brócoli? Brócoli no. Zapallito, morrón, cebolla... Puerro, que siempre voy a la verdulería y me olvido. Sí. Tampoco le voy a decir porro, ¿no? Pero estoy como puerro. Ajo porro le decían ajo también al puerro. ¿Le dicen ajo porro al puerro? Ajo porro, sí, sí, si no me equivoco, que me desasnen los oyentes, creo que es ajo porro. Ah, y nada más que eso, ¿no? Una cosita. ¿Tenía semillitas arriba? No, tenía queso rallado. Choclo de lata en crema. Saludaste a todos nuestros compañerísimos a lo largo y ancho de este territorio. ¿Querés dar primero los teléfonos? Primero voy a decirles que en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo, es un día de mierda, feo, no da nada, para nada, hace frío. Voy a pasar después, después te lo discuto eso, pero más tarde. Que un día lluvioso es un día de mierda. Depende de dónde te encuentres. Depende de dónde y con quién estés. Puede ser. Bien. Los teléfonos para los que quieran llamar y decir si es un buen día o es un mal día. Obviamente Buenos Aires no es el país. Son 52-54-0505. Si llaman del interior, 011, pues estamos en Buenos Aires. Y repito, 52-54-0505. El mail del Brócoli, que me ha mandado un mail sobre música que no he podido leer y pido disculpas a la persona que lo mandó, pero se lo voy a responder. Es elbrocoliradio@gmail.com. Insisto, elbrocoliradio, todo junto, @gmail.com, gmail. Saludo primeramente a los oyentes de El Bolsón, porque yo sé que son los que están ahí, la mayoría, el origen, ¿no? En año de elecciones, el génesis. En año de elecciones hay que mantener al votante, y yo sé que el oyente, el escucha, nos elige el noche radio a noche. El radio escucha nos elige y nos vota noche a noche. No es que si tenemos el voto comprado y asegurado, noche a noche nos esforzamos por mostrar buena música, debatir ideas. Lo único que tiene el voto asegurado complejas. Es la 12 para los pibes. Y es una sección, es como el conurbano, ¿sí? Es como el núcleo duro del oyente. ¿Te puedo adelantar algo nada más? ¿Sí? Hoy se viene uno de los concursantes que estuvo ahí nomás de ganar la del mes de mayo-junio, me quedé con la leche, y dije, vamos a darle una segunda oportunidad este mes. Se quedó ahí en la puerta, no sé si salió segundo o tercero. Policía en helicóptero. Voy a decir una cosa que... Vamos a saludar. Porque antes que ustedes llegaran, pensamos cuando tocaban el timbre que se trataba del invitado, todavía no ha llegado el invitado, que es Enzo, esperemos que llegue. Igual digo, si en una noche de lluvia y de perros como esta no llegas a casa, es totalmente entendible. Vamos a saludar primero y principal, decíamos, a los oyentes de El Bolsón, pero también de Salta. De Salta. Que nos escuchan por... Radio... FM Natura en Salta. Perdón, de Mar del Plata, que nos escuchan por... FM La Azotea. La Azotea, esa. FM La Azotea, ya dice mucho, ¿no? Al libro. Y Córdoba, Sal Si Puedes. Córdoba, Sal Si Puedes. Radio Curva. En Sal Si Puedes. La Azotea, Sal Si Puedes. Natura. Son todos mensajes. Sí, sí, sí, sí. El código. Hay código atrás. Igual, está diciendo algo todo esto. El Wilson. El Wilson. Bueno. Imagínense. Bueno, bueno, estamos entonces a la espera de eso. ¿De dónde viene? Sí. ¿De dónde viene el bolsón? Que los oyentes del bolsón lo posteen en el Facebook del brócoli. ¿Dónde viene el bolsón? ¿Será porque es como un valle? ¿Será que cayó como una vez un señor con una bolsa enorme? Claro. Hizo el famoso bolsón. El bolsón. El viejo del bolsón. Bien, decía, perdón, que me colgué un toque. No sé si, porque como nosotros llegamos acá así, casi como invitados. Te tengo que preguntar si lo dijiste o no lo dijiste, porque esto es así, es natural. ¿Hiciste algún comentario de lo que pasó con Fito Páez la semana pasada? Que no sé si todos los oyentes estarán al tanto, porque a mí me picó un poco ese tema. Y tenía ganas de largarlo así como si fuera en terapia. Digo, tuve un problema con Fito Páez. Si lo largás, si lo largás, yo te obligo a una cosa. Lo largás, pero invitás a los oyentes a que lean el escrito que publicaste. Lo podemos postear. Sí, sí, sí, lo podemos llegar a postear. Sí, una cosa. Armada, ¿leíste el escrito que hizo Armada? Así como de expulsión de otro de, más que otro más que cagó 15 kilos de mierda. Uno que vomitó, se vomitó 3 fitos y medio. Voy a decir una cosa, para mí fue tema de terapia hoy, fue cuando terminé con mi psicólogo a la salida, ya fue tema fuera de terapia, ¿no? Pero ya fue tema, realmente el tema Fito se ha instalado mucho. Él me hizo una observación muy brillante, pero como quiero seguir trabajando en página 12 no lo voy a decir. Y me gustaría explicamos eso a los oyentes, ¿no? Que por ahí no se enteraron, porque es algo que en un punto implica a Capital Federal, porque la declaración de Fito fue después y en relación a las elecciones porteñas que ganó Mauricio Macri casi con el 50% de los votos, pero casi, en un medio nacional. En un medio nacional. Galasso respondió muy bien, fue Galasso hizo, bueno, ahora lo vamos a charlar, pero y bueno, hago un resumen así como para el que no leyó la cuestión es, la cuestión que Fito escribió una carta diciendo que el 50 o por lo menos la mitad, se llama la mitad el artículo, la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires le dan asco directamente, le dan asco, lo repugnan. Ya lo dijo Juez, no le gustaban los, ¿cómo es que dijo Juez? El candidato. No, pero lo de juez fue no fruto de una elección, sino que fue una cosa de algo así como a mí los porteños no me gustan, todos los porteños son una mierda. Pero bueno, eso es una discusión un poco antigua. Sí, ya te dijo todos. Claro. Fito va por la mitad. Fito va por la mitad, pero obviamente no por una cuestión de ser o no porteño, sino por la cuestión de la elección del votante porteño por, bueno, un tipo que afortunadamente no gobierna otras localidades del país, de la que nos están escuchando nuestros oyentes. Se lo pierden los demás, lo bancamos nosotros. Les estamos haciendo un favor al país. Exacto. Pero bueno, ahora en Santa Fe, que seguramente algún oyente de Santa Fe está escuchando, o algún Santa Fe, sino ahora en Santa Fe, estuvo Macri acompañando a Miguel del Cel. El tipo que no tiene una sola propuesta, pero tiene buena onda, ¿viste? El tema es la buena onda. Y tiene buena onda. Esa es como, a mí me mata esa concepción, ¿no? Como la concepción, no, es de la buena onda. Y cuando Fito salió a decir esto. Claro, eso, te quiero escuchar qué es lo que tenían para decir de Fito. No, pero digo, antes de poder hablar de lo de Fito, digo, lo que salió Macri a decir, cuando Fito salió a decir que la mitad de los porteños eran asco, dijo, mirá lo que es la estrategia de la buena onda. Dijo, uy, no sé qué le habrá pasado a Fito. Pero me gustaría hablar con él a ver si lo puedo ayudar. Él recordó que estuvieron en un avión juntos, que compartieron un avión, como diciendo, yo lo conozco, tengo un amigo Fito. Este es mi amigo el Fito. Tengo un amigo Fito, tengo un amigo judío, tengo un amigo peruano, ahora tengo un amigo Fito. Y dice, pero si yo le conté que me iba a lanzar a la política, y él me dijo, uy, qué bueno que una persona como vos se lanza a la política. ¿Qué le habrá querido decir, no? Pero lo interesante es que en un punto, yo no sé si eso es mentira. Yo tampoco, yo creo que es verdad. Y que lo dijo, pero que lo dijo, o sea, estás al lado del avión con un pibe así, ¿no? Que bueno, estuvo secuestrado, es el hijo de Franco Macri, que es un chabón con el presidente de Boca, bueno, de algo tenés que hablar, o sea, qué sé yo. No, es no, como una pero charla de ascensor. Bueno, ¿te vas a dedicar a la política? Suerte. Y Macri seguramente tradujo el suerte en alguna cosa más, pero ¿qué te vas a decir? Sí, suerte, para empezar. Sí. Bueno, el punto es. El progresismo, ¿dónde está? Digamos, ¿quién es un progresista hoy en este país? Es que ¿no? Ahí estuvo el centro, que había una columna de Brustein muy interesante los días después, que él decía como, ¿qué pasó con el votante progre que votó a Macri? ¿No? Que es como un 20%. No, es que eso... Y él decía, es progre y facho al mismo tiempo. Claro, es que eso creo que lo que responde la excelente columna de de Martín, que en serio la recomiendo, ahora la vamos a dar. Después la voy a... Que un poco lo que termina concluyendo él es que el progresismo votó Macri. El votante de Macri es progresista porque Macri es progresista. Porque el progresismo, hay un debate... O me equivoco en la interpretación. No, es esa interpretación. Hay un debate, yo lo voy a bajar, porque tengo un libro de entrevista que se llama Progres, que es un libro de entrevista sobre progresismo con muchos líderes, y van debatiendo y todos tienen más o menos como un mismo recorte. Voy leyendo 5 o 6 reportajes. Imagínense a Cafiero hablando de progresismo, a Fabio Basteiro, este muchacho que es del sur y que estuvo en Río Turbio, ¿cómo se llama? Un kirchnerista de los duros, que viene de la CTA también, bueno, varios. Y todos coinciden en que el progresismo es la política de las posibilidades, ¿no? Hacer lo posible. Perdón. No, bueno, negocio está acá, esto no, es lo posible, esto es el cambio posible. Eso no sé si es el progresismo. ¿Te estás calentando? Yo creo que eso es más peronismo que progresismo. El peronismo hace lo posible, no. El peronismo hace lo que se puede. El progresismo es el que va un poquito, o que quiere ir un poquito más adelante, casi como diciendo, bueno, esto es lo que no se podría, no están todos de acuerdo, pero se debería hacer. Voy a buscar, mientras vos hablás, yo voy a buscar el libro de que Cafiero dice que el peronismo culturalmente no es progresista. Claro que no, totalmente. Claro que no. Pero dice, coincidimos con algunos progresistas, pero en el fondo... Pero porque precisamente no por eso no es progresista, no creo que sea conservador el peronismo ni ahí, pero creo que no es progresista por eso, porque hace hasta donde se puede, es la realpolitik. Uh-huh. En cambio, ser progresista es jugar con determinadas fantasías, es la palabra. Exacto, yo creo que el progresista es un hombre que es esclavo de sus deseos y al mismo tiempo de su realidad. Digo, ¿por qué? Porque el progresista vive generalmente una realidad que no está a la medida de sus deseos, pero no en el sentido que no está a la medida de sus deseos, que es lo que quiere vivir y no lo puede vivir, sí, sino que a veces el progresista plantea determinadas como máximas morales. Sí, que obviamente no son llevadas ni lejanamente a la práctica. Y ahí, o sea, desde el comienzo yo creo que la vida de un progresista es una tragedia. Lo digo en serio. Es muy buena la última Barcelona, la noticia que había de Filmus sobre cuáles son las políticas o las propuestas que iba a hacer ahora para poder conquistar el voto que había, los votos que había perdido con, o los votos que tenía Macri, que de algún modo se los tenía que sacar. Y es buenísima las propuestas que había candidato por candidato diciendo, bueno, ¿cómo iba a conquistar a los votantes de Pino Solana? Bueno, vamos a trabajar en la contaminación de la minería en el Riachuelo. ¿Cómo se van a conquistar a los votantes de Carrió? Vamos a combatir la corrupción, creo que decía. Y creo que un poco es eso, el mensaje del progresista es tratar de a ver, cierto progresismo está bien, ojo. Totalmente. Pero un poco tratar de agarrar las propuestas que de algún modo suenan modernas y que se plantean eso, como que los adelantos que la sociedad no puede entender, pero el progresista le viene a mostrar como propios. Y Macri tiene algo de eso. Bueno, fíjate. Macri encarna algo. Fíjate de eso. Algo interesante. Mucho el votante de Macri espera eso. Absolutamente. Dice, esto es una forma distinta de. No se pregunta de qué, pero. Bueno, pero con respecto a lo que vos decís, hay algo que es bastante particular, que es el gobierno nacional, si bien más lejos, el gobierno nacional dejó de ser considerado progresista en el momento que el gobierno nacional empezó a hacerse cargo del pasado. O sea, el progresismo en esencia no se hace cargo del pasado. Entonces, cuando el kirchnerismo, por ejemplo, digo, o el gobierno nacional, etcétera, se empezó a hacer cargo del pasado, automáticamente los progresistas, sí, o los que se llaman a sí mismos progresistas, abandonaron el barco. Pero no abandonaron ese confundiendo porque... con el desarrollismo en algún No, porque bueno, además no. Porque por otra parte, desarrollismo, progresismo y demás, viste, son definiciones. Son ismos raros. Viste, es medio raro. Yo, bueno, ¿qué fue ahora, vamos a leer. El punto es ese, que digamos, también es interesante ver qué papel va a jugar. A mí me interesa mucho imaginarme a esta, digamos, a este sector político debatiendo la despenalización. No, lo que yo pienso que los progresistas, bueno, a mí me duele bastante el sentido de que pero, yo en algunas cosas me pienso progresista. Pero creo. Macri, por ejemplo, ¿vos crees bueno, cómo te lo imaginas? Yo quiero leerles, lo que voy a decir sobre Macri es, evidentemente, hay hoy en la política argentina, hablo de pensadores y tengo el libro de Durán Barba a mis espaldas, el armador de campaña de Macri, hay dos movimientos, uno despolitizador y uno politizador. ¿Y eso qué dice Durán Barba? No, es que tiene razón. Y ellos son la despolitización. Ellos son la gran barba. Perdón, ellos son la despolitización. Les quiero leer una definición de un libro que me regaló una persona, agradezco mucho, Ignacio Saavedra, que se llama Progres, que es un libro de entrevistas donde distintos referentes políticos hablan de lo que es para ellos progresismo. Qué buena foto. Empiezo por un tipo que es bizarro. Y la verdad, es bizarro, lo digo desde mi juventud. Antonio Cafiero. Un tipo que cuando empieza la entrevista dice, ¿qué es usted para ser peronista? Y dice, no, pará, yo soy proto-peronista. Yo estoy al lado de Perón, a mí no me voy a hablar de peronismo. Eso dijo diciendo, pará, primero respetame. Yo tengo tantos años, bueno. Que se sabe esa gran frase de Perón que decía, es un buen muchacho, pero se queda con la vuelta. En fin, leo, dice, en los hechos, desde su juventud lo dice, evidentemente, ¿no? En los hechos éramos progresistas, pero en las ideas no. El progresismo se nos aparecía a nosotros como una fuerza izquierdista que no tenía nada que ver con nosotros culturalmente. Podríamos coincidir social y económicamente con algunos planteos, pero culturalmente el progresismo anidaba en los sectores más antiperonistas. En un tiempo había una fuerte resistencia a aceptar todo lo que oliera a progresismo. Y acá vamos a criticar al peronismo. Después, cito, después algunos de nosotros empezamos a pensar que después de todo había algunas coincidencias que había que tratar de estimular. Lo que está diciendo Cafiero es, estos son unos zurdos, pero en algunas cosas las podemos llevar. Y él explica en la entrevista, y está muy bien que lo explique, que el peronismo estaba formado por gente de izquierda, por nacionalistas, etcétera, etcétera. También había anarquistas, en fin, comunistas incluso. Y después voy a leer una definición que me gustó, me dolió un poco el final de la definición, y creo que acá le voy a dar el pie a Armada, porque yo pienso que la crítica armada sobre... La crítica armada. La crítica armada, uy. La crítica armada de Armada viene por este lado. Voy a leer un textual de Fabio Basteiro, legislador proveniente de la CTA, legislador en este momento por Proyecto Sur, por Alianza Proyecto Sur. Dice, ser progresista es no ser reaccionario. Pero como definición en sí misma no es una proposición alternativa. Cuando se da cuenta la propia historia de los trabajadores y los sectores populares, el término progresista no aparece de forma reiterada. Tiene una atadura, una connotación, una lectura muy específica de los sectores medios. Es un término utilizado fundamentalmente en la década del 90, cuando se criticaba esa etapa política. También hay que incluir a los que se autoproclamaban progresistas, paréntesis, y los que yo llamo pseudo-progresistas. En ese momento... En los 90, en ese momento fue una formulación que pretendió ser alternativa al neoliberalismo, pero como estrategia de construcción en sí misma, terminó siendo una formulación muy emparentada a la lógica del modelo de dominación. Absolutamente. Absolutamente, porque el progresismo no discute algo esencial. Macri no discute algo esencial, o por lo menos no le hace discutir a la gente eso que es esencial. Él sí lo discute puertas adentro, y es que no discuten el poder. El progresismo no discute el poder. No, no se discute en términos de terreno. No se discute en términos de qué tiene el poder. ¿Sí? Se discute casi en términos de que el poder debería desaparecer en aras del progreso. Esa es como la mentalidad más, para mí, demente del progresismo. Y si el progresismo, ¿no?, es algo más parlamentario que lo que tiene más relación con ciertos cambios que no implican el modelo, que es lo que está diciendo, que no implican tocar el modelo sino mejorarlo, digamos. Esta cosa que también coincide en las entrevistas, que es la cultura de lo posible, ¿no? De esta negociación, todo el tiempo posible, decís, bueno, yo estoy ante poderes muy grandes y no puedo, es lo que decís vos, no puedo voltear poderes tan grandes, entonces lo que voy a hacer es negociar. Ahora, ¿esta gente cómo entonces va a jugar? Suena para... como algo más parlamentario, como avances muy laterales y no una política. Y pienso que progresismo, no hay un partido, más allá de ahora el Frente Amplio Progresista de Vina, que creo que es el primer partido que usa la palabra o debe andar por ahí. El progresismo nunca tuvo como una cosa de convertirse en un partido, sino que tiene que ver para mí más bien con una postura, como las posturas son liberales y conservadores. El voto de la despenalización se va a mover entre liberales y conservadores, y el liberal puede ser liberal políticamente, puede ser liberal económicamente y liberal culturalmente, puede no serlo. Pero puede ser liberal, pero despenalizar claramente es progresista. Pero va a despenalizar si es liberal político o económico, pero seguramente, porque políticamente está a favor y económicamente también, y más todavía. Y por ahí un libera, una persona que es liberal en lo político, pero conservador en lo económico, te dice no. Qué sé yo. Creo que para cerrar la idea final, para mí progresista es el que está pensando todo el tiempo en el futuro, en el que será, en el que plantear hacia mañana, evidentemente con una determinada línea no muy clara, pero sí una línea de progreso, de lo que conoces en teoría que es mejor de otros lados y lo querés traer y lo querés incorporar. El peronismo piensa más el hoy, el ahora. Por eso y por ahí esto interviene o explica algo de lo que pasó el fin de semana pasado acá en Capital Federal. El peronismo tiene un límite, que es cuando las clases medias bajas, las clases bajas y medias bajas pasan a ser clases medias. Y a medida que se engrosan esas clases medias, que hoy ya de por sí es muy difícil distinguir qué es clase baja, qué es clase media, pero a medida que esas clases bajas pasan a ser clases medias, su lógica pasa a transformarse en una lógica progresista, la lógica de mentalidad del tipo. Porque ya cuando estás en un lugar de clase media, baja, media, ya tendés a pensar en, bueno, ¿qué me vendrá el día de mañana? ¿Cómo puedo llegar un poquito más alto? O mínimo, ¿cómo mantener esta situación? Una clase baja no piensa cómo mantener su situación. Evidentemente quiere cambiar el hoy y ahora. ¿Entendés? No piensa mañana, no piensa a ver qué carrera me podés dar. No, dame algo que me saque en este momento de la situación en la que estoy. Ya cuando ese tipo tiene algunas comodidades a su alrededor y pasa a ser una persona de clase media baja, o sea, clase media baja, de clase media, ya la lógica cambia. Está y ahí hay como un progresismo que empieza a meterse. Está como para preparar un café, porque realmente yo el tema me parece apasionante, sí. Y todavía no, todavía no lo escuché a Armada, porque me parece que Armada tiene que contar lo que escribió y todavía... Después no vemos. Armamos un cafecito que me encantó. Tomamos un café, hemos quedado con los pelos de punta. No estoy de acuerdo en muchas cosas que me están diciendo. Y yo te veo consternado, boludo. Te veo consternado. No, estoy de acuerdo en otras cosas. Me parece que tengo, evidentemente, otras lecturas, pero podemos adelantar, tal vez uno quiera defender la palabra. Podremos adelantar el escrito para que lo vaya leyendo alguno escuchando... Por favor, Armada. ¿Dónde está? ¿Dónde lo colgan? En el Facebook. Lo posteamos ahora en el Facebook. Dale. Ya volvemos. We'll be right back. in the morning. And the last thing I do at night. The first thing I do in the morning. And the last thing I do at night. Look at all the love I got and I thank the Lord above. I know with love I got a lot and I grab the one I love. I love. I love. I love. I love. By the time the sun comes up, y'all. Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Uy, qué bueno, hice un invitado especial. Acá. Enzo, que aparte quiero decir una cosa, el nombre Enzo, para uno que fue de River y ahora es de Argentino Junior. De todas formas trae muy buenos recuerdos. Campeonatos enteros ganados por esos tiros libres que eran penales del Enzo. ¿Eso es un chip original eso? No. ¿No? Tico. ¿Lo puedo? Acá procedo a hacer entrega. A hacer sí. Entrega del de la copia. No sé qué marca es. Sí. No es un chip. Verdaderamente. Eso che, qué buen brócoli. ¿Te pusieron finalmente eso por Francesco y no? No. No, vos sabés que no lo sé. No lo sé, por lo menos no lo tengo. ¿Cuántos años tenés? 30. No, entonces, redondo. Yo querría subir un poquito el volumen que me perdí. Acá, está. Ahí va. tengo 30. y creo que no viene por el lado de Francesco y mi nombre. Me parece que no. Y no, Francesco todavía no jugaba. Sí, jugaba, sí, ¿jugaba en el 80? No sé si. No, jugó muy de pendejo el Mundial del 86. Yo creo que los censos deben ser pibes más nacidos cerca de los 90. Igual yo tengo un problema, ¿sabes? Que no me gusta el fútbol. No, nada. No, nada. ¿Te gusta la política? Sí, la política. Acabamos de hablar de Macri. Estamos citando un libro que se llama Progres. Es un libro de entrevistas. Escuché hasta que salí que hablaban del progresismo. Y es más, que ya no sabían si iba a venir. Pero me gustó generar un poco de misterio. ¿Votaste para eso? Perdón, ¿qué te pareció la columna de Fito? No te vamos a preguntar qué votaste porque estás a salvo acá. Pero, ¿qué te no, porque no hace falta igual preguntar qué voté. Me pareció lo que podría decir cualquiera en su casa o con sus amigos o brócoli mediante. Pero quizás no sé si me pareció, primero, no sé si me pareció oportuna la decisión editorial. Y después, bueno, después no mucho más, porque Fito es un un loco. Y ya está, ¿qué le podés pedir a Fito? No le vas a pedir que escriba como Atilio Borón. No va a escribir como Atilio Borón. ¿La escribió a las 6 de la mañana con un con una copita de whisky? Y seguro, seguramente. Pregunto, ¿a las 8? Seguramente, y frente a la piano. Yo cada vez que me tocas pienso que me vas a dar brócoli. No. Es un tic nervioso que tenés. Claro, yo tiro la mano así. Bueno, porque tenemos que decir, porque el público se renueva. Soy, como dijiste vos cuando pensaste que venía, el ciego que cocina. Te digo que metió miedo eso, ¿eh? El ciego que cocina, a ver, profundiza un poco de eso. Bueno, si eso no es una habilidad. Llamaste un día y estabas. Si eso no es una habilidad. Llamaste un día al programa y te estabas cocinando un pollo al horno. Sí, estaba haciendo un pollo al horno. Y mientras los escuchaba. Y la verdad que me sale muy bien, lo tengo que decir. Bien. Me sale muy bien. Y también me sale muy bien la pizza, por ejemplo, y cosas así. Pero está bueno cocinar, o sea, es todo un ejercicio. Yo te digo que cuando conocí por primera vez a una persona ciega que cocinaba, me pareció todo un mérito, ¿no? Una cosa increíble. Y cuando después lo empecé a hacer yo, que fue un par de años después, dije, qué bueno, loco, está bueno cocinar. Y te digo que... Perdón, ¿no pensaste? ¿Me voy a quedar soltero? Está bueno cocinar, me voy a quedar soltero. Y vivo solo, digamos. No estoy soltero, pero vivo solo. Está bueno, porque uno se defiende, o sea, no es que te quedas sin mina, ¿viste? Y decís, ahora qué voy a comer. Por lo menos sabes tirar algo a la plancha, ¿viste? Eso está bueno. ¿Y a qué mañas te recurrís, por ejemplo, para meterle unos secretitos a claro, la fotografía? Claro, eso te iba a decir, porque a lo mejor para ustedes es complicado, o es algo que dicen, así onda, se tapan los ojos y dicen, no, yo que no voy a poder. Y está bueno, es interesante porque recurrís mucho al tacto, lógicamente, para saber cuándo la comida por está. Ejemplo, ¿cómo haces para te mete un pollo entero al horno para darte cuenta que está a punto? Primero, por el olor, es un detalle importante. Claro. El aroma. Que aprender a oler, ese es el tema. Sí, sí. Y sobre todo, Che, parece que estamos con cámara de eco. Pero no. Es un living eso. Sí, exactamente. Es el living. Ya le vamos a poner acústica igual, ¿eh? Porque manden unos mangos de allá. Quiero seguir viviendo acá, muchachos, si no les molesta, ¿eh? No, pero está re bueno que lo acusticen, porque después no escuchás más el ruido de los autos, nada. Pero no se escuchan los ruidos de los autos, aunque estemos casi, te digo. Aparte, ¿sabés lo bien que sonarían tus discos con acústica? Claro, ¿verdad? No, la verdad que te digo que. Que tenés que agotizar, ya está. No. Ganarías en calidad de vida, Ruchansky, ¿eh? Bien, Bueno, ¿en qué estaba? Volviendo a la comida. Sí. El tacto del tema del pollo. Vos decís el olor, que para darte cuenta que está cocido es el aroma. El olor, sí. El tiempo, yo soy un colgado, no presto mucha atención al tiempo, pero hay gente que sí, que sabe que lo tiene que poner 1:18 y se cocinó. Bueno, yo no soy de esos, pero más o menos uno de alguna manera desarrolla como una especie de reloj biológico. Y bueno, después el tacto, ¿no? Porque cuando la pielcita ya está dorada, en el caso del pollo, por ejemplo, está bueno. Y la carne la pinchás, por ejemplo. Obviamente que no te vas a dar cuenta del color, muchas veces. ¿La dejás que haga crack la pielcita? Sí, a mí me gusta. Totalmente. Totalmente. Después, bueno, lo tengo que decir. Te la comes, así directamente. La verdad que está bueno. Y bueno, después he desarrollado... Una pechuga sin piel no es pechuga. Totalmente. Y una pata tampoco. Y una pata tampoco, ¿verdad? Sí, una pata y una alita ni te cuento. Bueno, a mí la alita no es la parte que más me gusta, ¿no? Del pollo, A mí me vuelve loco la alita. Ah, mira. Sí. Bueno, sí. Ahí ya te puedo invitar. Te vas a cagar de hambre. Ya te puedo invitar a comer pollo porque, claro. Claro, ya las alitas a basalo. No, y siempre las digo, sí. ¿Viste? Porque la gente no suele comer la alita. Tiene que estar bien hecha la alita. Se venden más baratas, de hecho. Vas a cortar, te la venden más barata. Sí. Igual, vos sabés que yo le pongo, no sé cómo te gusta condimentado el pollo, pero yo le pongo mucho limón, mucha sal, y ahí se dora como los dioses. ¿Y brócoli? ¿Cocinás brócoli? ¿Haces brócoli cocido o solo le das al humo? No, solamente al humo. Hasta ahora no experimenté con cuestiones cocidas y horneadas, culinarias. Ahora, lo que está bueno es, hoy hablábamos por teléfono, yo lo llamé por teléfono, nosotros nos conocemos, nunca es la primera vez que nos vemos, pero nos conocíamos porque eso es un oyente, un radio escucha histórico del brócoli. Y esperemos que fiel. Claro, pero si no vamos a preguntar por fidelidad. La fidelidad es una cosa que queda en la intimidad. Pero lo que me llamó la atención, que estuvo bueno, es la que fidelidad tiene premio, diría Liliana Lopez-Foresi en Del Plata. ¿Decía eso, posta? Dice, a la tarde en su programa, ahí de 13, también soy un radiófilo enfermo, ¿no? Y tiene un eslogan que dice, porque la fidelidad tiene premio. En Del Plata, la radio que vos escuchás. Bueno, es mi primera vez de radio y brócoli, te digo, ¿eh? Esto es fuerte, te digo que fuerte. Me dijiste que ibas a ver cómo lo manejabas, que no lo tenías ahí entre las experiencias. Encima, con un brócoli de lujo. Que mirá, sí, sí, la sí. ¿Está rico? ¿Qué? Absolutamente, sí, sí. ¿A qué lindo tazas, ponele? Volvemos después de estos anuncios. Claro. Espacio. Ahora tendremos que hacer anuncios de caramelos. De caramelo de limón y miel, digamos, tecito. A la mierda. Me lo agarraste. Yo sé que esto es radio, pero no pensé que esto era así, ¿eh? No es en vivo, es en crudo. Es una señora Flor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ese, a ver, acá me acaban de decir que no, lo paso por ahí. Por favor. Che, ¿y cómo es la movida de la experiencia de fumar siendo no vidente? Bueno, primero vamos a entrar en una cuestión lingüística que es interesante. Yo preferiría decir ciego, porque la verdad que esto de ir por no vidente es como un eufemismo que me suena como medio choto. Por lo menos a mí, ¿eh? Uh-huh. Yo prefiero ciego. Así que bueno, ¿cómo es la experiencia del brócoli siendo ciego? Y bueno, he tenido varias. Creo que como en todos los, pues la mayoría de los casos, ustedes dirán, a ver qué opinan. Depende mucho del estado de ánimo que tengas. Sí. Porque como que te exacerba cualquier estado de ánimo, lo cual es interesante. Sí. Y muchas veces me ha pegado mal y otras veces me ha pegado bien. Y me cuelgo mucho a escuchar música, por ejemplo. Me cuelgo mucho a escuchar música de todo. Yo también, ¿eh? Sí, sí, a mí la música es mortal. Es mortal. Se me va la vida en eso. Sí, sí, la verdad que está buenísimo. Pero además voy desde el jazz hasta, no sé. Confieso que no conozco demasiado de funk y de soul. Estaba pensando justamente cuando venía a ver de qué podíamos hablar. Puchansky. De ya vamos a hablar de todo lo que quieras. Y de soul, va, no sé si es soul o funk, a veces se me confunde un poco. El otro día escuché algo de Crusaders, creo que se llama así. Sí, jazz funk. Jazz funk, ¿no? Sí, te lo digo con un gesto de desprecio. Jazz funk. ¿No te gusta? Cosita moderna. No, tiene algunas cosas interesantes. No es de Crusaders, pero no. Quiero decir que tocó una banda de salsa. Disculpame si no te molesta hablar de salsa. No, no. ¿Podemos hablar de salsa, amor? Mientras no manches, güey. Ya que me dijeron que había un mexicano aquí entre nuestros oyentes. Le mandamos un abrazo, cabrón. Ah, sí, hay un. Ahora tenemos que hacer. Vamos a hacer una lectura de mensajes en la cual. Vamos a. No, pero vamos a participar como escuchas porque. ¿Lo podemos hacer ahora? Sí, a vivo. No sé, vamos a intentarlo. A ver, vamos a hacer. Tenemos un problema técnico. Tenemos un problema técnico que es que no trajimos la computadora. Perdón, hoy. Pero tenemos papel y lápiz. Se quiere llevar el micrófono, pero va a ser. Tenés que sacarte los. Es un atentado, es una censura. ¿Cómo se va a llevar el micrófono? Un ratito. Sí, no, pero yo tengo una idea mejor, lo podríamos. No, si lo decimos no, tanto. Te tenés que sacar los auriculares. Pero si vamos a hacer cosas peligrosas, ¿por qué no las hacemos en el corte? Claro. ¿O por qué mejor no inventamos mensajes? Dale. A mí me gusta. Por ejemplo, Juan Carlos de Villacrespo. ¿Qué dice? Acaba de decir que este programa le parece un atentado a la moral. Timbre. Pero de todas maneras puso que le gusta en Facebook. Pero mirá que Villacrespo es acanoma, capaz que es. Es que no puede poner que no le gusta. Viste, no tenés la opción para poner no me gusta. ¿Hola? Sí, ¿hola? Sí. En este momento han traído un GPS aquí a la radio. Sí, porque hemos recibido la pizza. Acá es todo así, todo en vivo. En base, nos envase con la cerveza. Pero, ¡esto es Radio Verdad, señora! Sí, eso es cierto. Me gustaría debatir sobre ese tema. Un minuto. Dale. El tema de que creo que hay un grupo. Mira las cosas sobre las que me gusta debatir, ¿no? Sí. Hay un grupo en Facebook que me comentaron, sí, que está haciendo campaña para que exista el no me gusta. Viste que existe el me gusta, sí, pero no existe el no me gusta. Esos deben ser de la oposición, dejate de joder. Pero mirá que es muy de Macri que no existe el no me gusta, ¿eh? Viste que Macri todo me gusta, está todo bien, está todo bárbaro. No, pues eso es una estrategia de Lidita Carrió. ¿Cuál? ¿La de no me gusta? Y sí, porque a ella viste que no le gusta nada, es un tema. Bueno, pero también tenés que tener tu derecho a poner no me gusta. O directamente la onda es no me gusta, te callás. Puede no. ser también, ojo, es una de. O por ahí la onda es mostrar a través de lo que me gusta también, ¿por qué no? Claro. Claro, es como. Para que mostrar lo que no me gusta, decís vos. Sí. Sí. Es como más positiva. Sí, claro, sí, claro, pero yo decía, ¿qué pasa cuando la reacción cuando el otro muestra algo que no te gusta? Es como quedate callado. Ojo, es perfectamente sí. explicable. O sea, uno va por la calle y pasa alguien que, no sé, no te gusta cómo está vestido y no lo parás y le decís, che, no me gusta cómo está vestido. Y por ahí sí lo harías si fueras un poquito atrevido, en el buen sentido, lo pararías y le dirías, che, loco, qué bien vestido que estás. O que, che, una mina, qué buena... Qué feo perfume que tenés. Qué buen vestido que tenés puesto. Qué feo, pero por ahí no lo pararías para decirle, che, loco, tu sombrero es horrible. Es verdad, a mí me pasa cuando me afeito, que la gente me dice, cuando me afeito, todos me dicen, la verdad que te queda mejor así. Pero hijos de puta, hipócritas, nadie me dice, che, la verdad te queda para el orto la barba, ciego boludo, afeitate. Nadie me lo dice. Todos me dicen, una vez que me afeité, me corto el pelo, ponele, y me dicen, la verdad que te queda mejor. ¿Por qué no me lo decían? Cuando me quedaba mal, según ellos. Igual yo no les iba a dar pelota, ¿no? Pero me fui por las ramas. No, pero es por donde venía. Porque el problema es este. Digo, ojo, que por un lado... Es correcto lo de... Sí, sí. Pero el como bardear, no permitir el bardeo al pedo. Totalmente. Pero en un punto eso es raro, porque no es que deja de haber bardeo. A mí lo que me parece fascinante de Facebook es que se planteó como algo súper positivo, casi nefastamente positivo. Y por otro lado, las personas no dejamos nunca de ser personas, ¿viste? Entonces siempre se encuentra la manera de decir algo que no te gusta. Y en los comentarios poner está claro, bueno eso también. Los comentarios son a veces saladísimos y la gente... Pero viste como que se habilitó una especie en Facebook, en los blogs, se alimentó una especie de debate que finalmente no se reproduce cuando las personas se encuentran. Eso ocurre mucho, ¿viste? Dos personas que discuten, se dicen cualquier barbaridad, sí. Y después se encuentran en una situación de carne y hueso y no hay ese nivel de conflicto. Es muy extraño eso que ocurre con las redes y esa movida. No, es por mail también. Más, vos muchas veces te puteás por mail... Y no, lo que no te putearías en, porque en me persona. Parece también que la dinámica del contacto de persona a persona te impone también otro respeto, ¿no? Con el que tenés enfrente. Porque por ahí vuelve a ser persona, no sé, una cuestión así puede ser. Exacto, claro. Te estás enfrentando a una persona y sí. Digamos, tenés que actuar como tal. Y claro, virtualmente te pueden decir cualquier cosa. El otro día a mí me dijeron... ¿qué producción este programa que tiene, por favor? El otro día... ¿Querés café o...? Tenemos agua acá, ¿no? Ya tenemos la visita ahí esperando al corte. Qué bueno. Pensar que uno no, a veces no hace estas cosas en radio. Decía que te hace recordar que te enfrentás con una persona. Que mira, el otro día en la radio un tipo me llamó porque estoy ahí en la noche de... ¿Tienes un programa? Estoy en Radio Belgrano junto al compañero Jorge Andrés Moya. Bien. Haciendo la vida de noche. Tenés una voz bastante parecida a la de Liberty, vos decís. Bueno, claro. ¿Cómo te va, Ruchanqui? Soy Eduardo Liberty. Yo quería que vengas a las 7:50. Esa sería la igual. Nosotros queremos ir a las 7:50, Eduardo. Estamos esperando que te decidas. Pero... ¿Cuándo nos vas a llamar? ¿Cómo me llamás? Yo, Eduardo Liberty, te voy a dar los lunes que los tengo libres. ¿En serio? Oh, buenísimo, boludo. Me estoy muriendo. O sea, no me los banco más en mi casa estos pibes, ¿entendés? El brócoli, 7:50. Qué grande, Eduardo, que estaba omnipresente ahí en las 7:50. El apoyo incondicional. Tipo, sí. ¿Será un tipo muy ocupado, a Liberty? Yo me imagino un tipo muy ocupado. No sé, porque me da la sensación de tipo estresado, Liberty. ¿No? Yo me lo... Sí, y hace muchas cosas juntas, digamos. Yo también tengo muchos kioscos. Tenemos hambre, tenemos ganas de seguir preguntándole cosas a nuestro amigo Enzo. Apareció una cerveza que... Ya adelante una cosa. Hueso Van Hem hace tiempo que está luchando por hacer un manual de autocultivo en Braille. Que te digo que va a ser un éxito. Interesante. Pero, interesantísimo. Igual, si querés hacer negocios, hacemos en la pausa los negocios. Parece. charlamos un poco. Tenemos de todo para hablar. Falta. Tenemos toda una noche entera de funky, duro. Y Funk y Pizza, en Funk, la radio del Bolsón. En la radio del Bolsón, exactamente, bueno, también estamos. 103.5, saludo a la gente de Goga, que yo los escucho. Sí. Los escucho diariamente. Los escucho diariamente. Programas, recomiéndate un par de programas de Goga. Escucho bastante el Pupo cuando me despierto a la mañana, porque es un ritmo tranquilo, una forma de informar diferente, valga la aliteración. Una forma de informar más tranquila, ¿viste? Y de repente por ahí te hablan de la comarca y está bueno escuchar eso a la mañana. Dale, entonces cerrate el chivo. ¿Lunes a viernes? Lunes a viernes de 10 a 13, el Pupo. ¿Por dónde? Por www.radiogoga.com, en los que estamos por internet. Y en 103.5, si estás en el Bolsón, escuchando este porteño, ¿viste? Bien. Thank you. with cheese, 'cause I'm hungry. I'm hungry. Hungry. Say, you can forget about the spoons or the fancy plates. Hurry up, lady, I got the stomach ache. I'm hungry. No dime. I'm hungry. Say now, no, I'm not your husband, and I know I'm not your pa. But if you don't get in that kitchen, I'll break your jaw. 'Cause I'm hungry. Here come Clifford Scott on his saxophone. Feed me, Clifford. Good God. Mold me hungry. Just come, Clifford. Mr. President, I'm hungry. Now listen, white folks, they hungry. Black folks, they hungry. Christians, they hungry. Sinners, they hungry. Everybody is hungry. Baby sister, Brócoli. Reputation of a real soul man. Yo te decía que eso es creer en Dios, Rutschansky. Bajonear y encontrar algo en la heladera es creer en Dios. Sí, estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Digo, hay unas porciones de pizza dando vueltas. Esa sensación de que siempre es la pizza más rica de tu vida, ¿viste? Qué extraño que es eso, ¿no? Y es una eterna discusión acerca de cuál es el mejor lugar para ir a comer pizza. Sí, bueno. O sea, el brocolero viejo sabe que ya tiene tantas comidas buenas en su vida hechas que bueno. Todas se disfrutan por igual. Igual hay una acá en la zona que ustedes no me dejarán mentir. San Antonio. ¿Cuál es San Antonio? Ah, la de allá atrás. La de más bien al sur. Garay y Boedo, creo que. Gran pizzería, gran pizzería, una pizza alta. Me separé en esa pizzería alguna vez. ¿Te separaste en San Antonio? Me separé en esa pizzería. Uy, boludo, allá al sur. Después que te pita cantando un tango a Pompeya, boludo. Vaya mi recuerdo para una mujer muy intensa. Bien, todos tenemos una separación. Llamada napolitana. El tostado estaba bastante bien, el tostado, te digo. No me acuerdo si lo llegué a comer, pero estaba bastante bien. Sí. Estamos haciendo terapia de grupo con Emilio Rutschansky. Yo soy el psiquiatra William Ferlauto. Aquí soy con ustedes. No me haces la voz del dueño de la 750. Te sale muy bien. ¿Y cómo te va, Rutschansky? El otro día te crucé en el diario. Estaba justo yendo a cobrar algo. Gracias. No te pude saludar, pero es un gusto estar aquí en el brócoli. ¿Alguna voz más tenés? ¿Cuál más? Bueno, también suele visitarnos por las noches el pastor. A ver, ¿cuál es el pastor? Yo quiero dar una bendición muy grande aquí para todos vos que están comiendo, ¿ah? Bendecir la comida. Bendecir a Dios. El alimento, bendecir el brócoli también, ¿eh? Porque nosotros, la Iglesia Universal del Reino de Dios, queremos pronunciarnos a favor de la legalización. Epa. Es muy fuerte esto que estás diciendo. Te anuncio. Bueno, vos sabés que salió, fue interesante ayer un debate bastante salado en tele, que fue un debate sobre el aborto. Que es interesante ir viendo qué pasa con ese tema, ¿no? Hoy mencioné que fue atacada Victoria Donda a la entrada del Congreso, les cuento porque no estaba ninguno de los tres, estaba Susi. ¿Y qué pasó? ¿La atacaron? La agarraron del pelo, vinieron los antiabortos, le dijeron vení a escucharnos a nosotros, y se le dijo, escúchame en la audiencia pública, porque no suben ustedes y hablan en la audiencia pública. ¿Vos estabas ahí? Y en ese momento le tiraron del pelo. No estaba ahí, pero me he enterado y se supo, y ya hemos dado el mensaje normal ahora, de solidaridad con la diputada. Ahora, eso no es ser antirrepublicano, ¿no? Eso no es violar las normas ni todas esas cosas que dicen. ¿Eso no es inseguridad? No, para nada. Eso es ser un buen patriota, ¿viste? ¿Qué es? Bueno, en el debate de ayer fue bastante bastante impresionante la postura del tipo que estaba, de un tal Gregorio, la verdad. Gregorio Baleni, constitucionalista. Ahí va. Constitucionalista. Claro. Increíble. Un tipo que se especializa en haber leído los cuantos 100 artículos que está en la Constitución y a partir de eso desarrolla toda una carrera, boludo, en serio. Pero increíble, además, constitucionalista. Los argumentos del tipo, lo veíamos en casa y era como que tiraban, ¿viste? Era patear 100 años para atrás, ¿viste? Gente que parece que agarra la pelota, ¿viste? Agarra el planeta y lo patea 100 años para atrás en cada palabra que dice. Es increíble, no, algo que no... ¿Qué dijo? Perdón. Yo tengo un amigo que dice, una frase dice, Sócrates era feo, eso dice mucho. ¿Viste lo que es este tipo, Baleni, a nivel físico? Persona, físico. Y es un hombre que tiene cara de quelonio. Bueno. Voy a pasar los teléfonos, amigos. 011-5254-0505, 011-5254-0505. Recuerden que la consigna es cuando llaman al aire sin filtro. Si no, saben que pueden llamar y dejar un mensaje. De voz. No hubo mensajes esta semana, nadie. Sí, el banco. Uno que ya me deje una puteada, por lo menos, hijos de puta. Señores, el Brócoli, Sociedad Anónima. Nos comunicamos desde el banco, claro. Y ahí te bajan los números. Y bueno, y si no lo pueden. Mail. Y si no, claro, nos puede mandar el banco un mail al elbrocoliradio@gmail.com. Tenemos una bocha de mensaje. ¿Puedo sí, probar por hacer favor esto de ir a leerlo? Va a intentar, explico yo la situación, vos sacate eso tranquilo. Yo no lo voy a escuchar más, pierdo contacto con ustedes ahora. Vos perdés contacto. Prometemos la semana que viene tener otra computadora y no tener que hacer esto. A ver. Quiero pedir permiso para mandar un beso grande a mi amiga, conocida popularmente como Gigi, también apodada por mí como Turbi, por su turbina mágica y misteriosa que a veces recorre las noches de Buenos Aires. Así que le mando un beso para ella, que me manda un mensaje. Ah, te mandé un mensaje. ¿Es oyente? ¿Sabía que ibas a estar acá? No, es oyente, les tengo que decir así con toda humildad de porteño, es oyente porque estoy yo. Muy bien. Bueno, pero puede ser oyente a partir de ahora. Pero claro, yo creo que se va a enganchar. Además es brocolera, mira, como pocas. Bueno, vamos a hacer la prueba. Explico Hábleme en voz alta ustedes. No, vos tenés el micrófono. Yo no sé si se estará escuchando, yo supongo que del otro lado. ¿Vos me decís que sí, Leo? ¿Se está escuchando? Está escuchando perfectamente. Bueno, yo estoy al otro lado de un living de más o menos 8 metros de largo. A ver, les voy a leer... Alejate un poquito del micrófono, mirá, por un lado. Bueno, ahí va. Les voy a leer algunos de los mensajes. Esperemos que podamos leer todos. Uy, hay una bocha, en serio. Dale, léelo. Bueno, vamos a leer algunos. Tengo Beque. ¿Ve qué? Que es esta particularidad que tiene la internautica de poner apodos. Este está bueno. Dice, sí, el progresismo es una postura. No busca una salida de raíz, busca cómo zafar entre la mierda. Y tiene un poco de sentido, teniendo en cuenta que Mac... y tiene un poco de sentido, hace referencia al escrito de Fito. Dice, teniendo en cuenta que Macri tiene las manos manchadas de sangre, no nos olvidemos que murieron 3 pibes en un gimnasio, que la educación se cae con escombros y todo lo demás, ¿no? Bigotín, estado de la mente. Dice. ¿Bigotín, estado de la mente? Bigotín, estado de la mente. Qué loco. Tengo. Al primer oyente. No, primero no, ya había otro. Tengo un oyente mexicano, que es la primera vez que escucha a Carlos Domínguez Rendón. Dice, la primera vez que lo estoy escuchando. Soy de Agua Dulce, Veracruz, México. Enzo avisó que estaría hoy el brócoli. Es un amigo tuyo, Enzo, al parecer. Un abrazo para el compañero Don Charlie. Vamos, bien. Ahora les voy a comentar. Espero seguir aprendiendo de todos ustedes. Manda saludos. Después tenemos a CKM Pamich, dice... es ajo puerro solo, jajaja, que unas señoras dicen, dame tres plantitas de porro, en vez de puerro. Soy verdulera, yo me río muchísimo, también han venido duros a comprarme papa. La verdulería puede ser muy, muy divertida. Saludos a todas las viejitas que compran ajo porro. Y bueno, tengo ahí bastantes mensajes más. Habíamos hecho la pregunta de que si hace un día lloviado, hay 10 comentarios, un día lloviado, no, un día lluvioso, por Dios. Lucia dice, una se emborracha y se fuma todos los porros que la garganta les permite, chicos. Mateo Brandoni dice, quemar un terrible cogollazo viendo Pineapple Express o Up Smoke. Huesito Van Hem dice, se mira Seinfeld fumando bong. De qué dice, se miran videos locos de YouTube y se hacen descargas de música circense de la mano de una Highland piola. Facu Piñeiro dice... ¿qué dice Facu Piñeiro? Acostado, mirar películas con una netbook o mejor capítulo de Los Simpson. María Cone dice, se fuma y se mira por la ventana del Piltri. Qué suerte que tenés. No todos pueden hacerlo. Escuchar el brócoli y fumar, dice Cristian. Barbie dice, uno se queda acurrucado en la cama mirando una peli mientras el humo de un buen brócoli inunda la habitación. Famoso efecto burbuja. Joker Hernández dice, se fuma un buen porro mientras se toca el piano. Evidentemente, nosotros no le dijimos que la propuesta era brocolera. La cuestión era un día lluvioso, pero el 100% fue... Y bueno, es un programa que habla del FAS. Sí, sí, y las propuestas también. Bueno, evidentemente hay bastante más mensajes. No los tengo, estamos teniendo problemas para cargar la página. No, ya lo solucionamos. Cristian Larcón decía, colgadísimo, uno de los temas que estaban pasando al comienzo del programa. ¿Te acordás cuál era, Ruchansky? Perdón, ¿quién es la persona? Te viniste para acá, qué dulce. Cristian. ¿Cristian? ¿El Cristian que nosotros conocemos? No. No. Estamos pasando Cave Dash, una compilación de funk que vamos a colgar prontamente. Lucia dice... Ah, bueno, dice... Había contestado a nuestra propuesta de acariciame el brócoli con su acariciame el coliflor. Realmente es mejor. Realmente es mejor. Y bueno, Derlis Carabajal Aldito y Javi Gandolfo mandan saludos. Voy a tratar de hacer el retorno a la mesa, si todo me lo permite bien. ¿Acopló mucho, muchachos? No, estuviste bien. ¿Cómo anduvo la cosa por acá? Todo perfecto. Bien, yo ahora necesito un tiempito... Nada, tengo un poquito de hambre, me gustaría comer algo, me gustaría tomar un café. Sí, me gustaría tomar café, lo vamos a calentar, casi se nos cae el micrófono. Vamos a tratar de... mantenernos a flote técnicamente hasta que rompamos todo. Estamos acá con nuestro amigo Enzo, que es un maestro. Haceme un poquito de esa voz de la que me gusta a mí. Mándame la música con la voz del amigo 750. Hola, Emilio, nuevamente aquí en el Brócoli. Realmente es un despropósito en mi carrera estar acá. Soy Eduardo Aliberti, como ya todos lo tienen que saber. Y les presento a Emilio Ruchansky y el Brócoli en 750. Thank you. Thank you. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. ¿Qué es esto? Me encantó esta cortina. Seguimos en el show de la radio, El Brócoli, con ustedes. Me encanta esto, pero realmente no sé qué es y me quisiera saberlo. ¿Dónde sacaste esto, Leo? De Aristocrats, de la compilación System Funk, seguramente la 2, porque no la tengo tan escuchada. Seguíamos escuchando a este coleccionista maravilloso de Inglaterra que se llama Kev, K-E-V larga, Darge. Les recomiendo los discos que ha compilado, que son muchos y muy buenos, y con un funk realmente demoledor. Tengo a mi lado a Enzo, el invitado de la noche, que está fumando un cigarrillo parisien. El invitado. Esa voz. Exactamente. Claro. El invitado prácticamente que se inmiscuye directamente en todos los bloques, sin respetar ninguna estructura. No, bueno, es más o menos la idea, digamos. Estábamos hablando justamente fuera del aire de lo que es el brócoli, ¿no? Mm-hmm. O sea, yo sé que por ahí no sé si te acordás de lo que me dijiste, pero estuvo buenísimo. Sí, sí, sí, sí. O sea, de lo que significa el brócoli para uno, digamos, para el usuario, ¿no? Y estaba dando una definición en eso que a mí me encantó. Te estaba diciendo que me ayuda a veces a ver algunas cosas más posibles que en mi realidad sin brócoli por ahí las veo como más lejanas, ¿no? Y bueno, a lo mejor a mí me cuesta arrancar y hacer las cosas, ¿no? Siempre como que me quedo bastante, pero el brócoli me ayuda a verlas y a empezar a traerlas a la realidad. O sos muy exigente, sos muy exigente. También. Pero, ¿No te cuelga más en ese sentido? Y sí, porque yo ya soy medio tirando perfeccionista con algunas cosas y es como que me pongo más obsesivo en algún punto. Pero está bueno porque te ayuda a ver la realidad desde otro punto de vista. Mira cuántas veces hablo de vista. Y sabes que me acuerdo de un comentario que quería hacer cuando estaban leyendo los mensajes, que tiene que ver con la cantidad de gente que se colgaba viendo cosas con el brócoli. Me quedé pensando en eso. Muchos que decían, me tiro en la cama a ver un video de los Simpsons, me tiro a ver no sé qué serie, y a mirar por la ventana, no sé qué, y esas cosas. Y digo, qué presente que está el tema de mirar algo. Pero vos mirás con los oídos mucho, o sea, sí, tenés sí. Un oído recontra privilegiado. El otro día discutí eso con un amigo que es muy fan de la música como yo, y decíamos, te lo traigo a colación y vas a decir, esto es absurdo, pero decíamos, entre quedarse ciego y quedarse sordo, ¿no? Y la peleábamos, ¿viste? Y yo le decía, te digo la verdad, boludo, la música, y esto está comprobado científicamente, toca las mismas zonas que toca el orgasmo. O sea, vos estás como muy cerca cuando estás escuchando música, en ciertos momentos hay que le gusta, eso por ahí vos estás a decir, esto es una locura, pero realmente no sé cuánto tiene de orgásmico muchas veces escuchar música, o bailar solo, ¿viste? Con los auriculares puestos a todo volumen para morirte. Totalmente, yo tengo algo bien de broscolero, que es cuando me cuelgo mucho, ponerme a escuchar música con unos auriculares así como estos que tengo puestos ahora, sentado en la mesa de mi casa tomando mate. Y los detalles, porque muchas veces vas cortando pequeños sonidos o aislás una cosa, ¿viste? Encontrás es como un mundo. Sí, sí, sí. Es. Bueno, a mí me pasó con Leonard Cohen, por ejemplo. Me pasó muchas veces de colgarme escuchando a Leonard Cohen. Bueno, hablamos de música, ya ves que tengo un gusto bastante amplio, porque hablamos de jazz, hablamos de bossa nova. Pero sí, a mí, volviendo a la definición que te daba Sebastián, ¿no? Te digo que me ayuda a llevar a tener pensamientos que de otra manera por ahí me costarían un poco más, por la cuestión de la autoestima muchas veces, ¿no? Y como que me los voy creyendo. No sé, es medio loco, por ahí es un poco raro, pero bueno, a mí me cambia de esa forma la realidad. Bueno, no, evidentemente es uno de los efectos. A mí personalmente también. Yo gran parte de las veces que fumo porro lo fumo para levantar un poco el estado de ánimo, que no necesariamente es de bajón, ¿no? Sino que decís, bueno, en especial un domingo a la tarde, Y así, bueno, ¿qué puedo hacer un domingo a la tarde? Pensá que es el final de la semana. Esto parece una charla de porreros anónimos. Exacto. Exacto. Porreros anónimos y me faltan los 10 pasos para el porrero. Es que a mí un montón de domingos me pasó eso, que agarran el prendido fácil y digo, bueno, me lo prendo porque es domingo. Yo qué sé, ¿qué voy a hacer un domingo? No, pero digo, esperar que. Sin ir más lejos, discúlpame, sin ir más lejos, lo que. Perdón, te interrumpí. No, hoy interrumpir. No, pero digamos, hay una cosa que es lo que decía Enzo de las visiones y demás. En un punto, digamos, no al pedo las drogas están tan vinculadas a la religión. Y hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de ver otras cosas que, digamos, es intrínseco de las sustancias. Pero también es oír otras cosas. Sí, pero... Hay otros sentidos que no tenemos tan explotados. No, ver en un sentido amplio, digamos. Exceder la cuestión, claro, de lo... Exceder lo visual. Exactamente. Sí. Y la verdad que eso está bueno. Es interesante porque te lleva a otras realidades de alguna manera. Que la verdad que, digamos, uno a veces se cruza en el día con gente tan chata que está bueno experimentar otras cosas. Digo, de por sí, digo, ¿has experimentado con, por poner de ejemplo, LSD o hongos? No. No, solo con Faso. ¿Y siempre? ¿Desde cuándo fumas? ¿Hace muchos años o...? Hace muchos años probé, y más o menos hace un año y algo, que lo hago más habitualmente. ¿Y ubicás por qué se dio ese cambio? O sea, ¿por qué de pronto...? Supongo que tiene que ver con todo, también con un cambio de la vida de uno, ¿no? Como que acentúa ciertas cuestiones que nos van pasando con y sin brócoli, digo yo. Me parece que, como decíamos antes, exacerba algunas cosas, algunos estados de ánimo, y está bueno. ¿Vos la cuestión de quedarte ciego fue apenas naciste o te pasó en un momento de la vida? Señora, si usted está escuchando la radio, traiga un pañuelo. No, pero contame para saber si... Traiga el pañuelito, el paquetito. Sí, señora, porque va a llorar. No, fue... Ahorranos... Ahorranos el bajón. Está preparando la cancha para decirlo. Una cortinita. Hacerme llorar porque si no te cago palo. Una cortinita de Nino Rota. Bueno, casi de nacimiento. O sea... Vi un poco hasta los 13, 14 años por ahí. Después ya empecé a ver menos, pero no. Fue jodido al principio, pero después me terminé acostumbrando. Y hoy, la verdad, que no es lo que más me preocupa en la vida. ¿Pero hizo la diferencia esos años de haber visto? Sí. ¿Hizo la diferencia? Hizo la diferencia incluso para extrañarlo también. No, pero cuando hablabas de la piel dorada. Yo no te dije nada, pero tiraste una imagen y eso habla de que tenés otro conocimiento. Sobre lo que pasa es que también hay el lenguaje está plagado de esas cuestiones. Claro, sí. Porque dorada no es solo el color, sino también la textura. Sí. Claro, eso es zarpado. O sea, es decir, una palabra, todas las capas que tiene una palabra. Es decir, la palabra dorado es cierto. ¿No? O sea, es algo que uno no lo piensa, porque uno lo asocia a un color, pero lo asocia a una textura, no sé, a un olor, qué sé yo. Bueno, a mí me pasa que a mí no se me generan muchas imágenes en la mente, muy a menudo, no sé por qué. Y tengo un amigo que es escritor y escribe unas novelas muy lindas, y el tipo todo el tiempo se le van pasando imágenes, y a mí me llama la atención, también es ciego. ¿Pero soñás en imágenes? No, tampoco. ¿No? No, yo no. Son más las sensaciones y esas cuestiones, pero no con imágenes puntualmente. Y tu amigo escritor, vos decís que abunda en imágenes, es como que tiene ese lenguaje incorporado. Tiene esa facilidad, claro, que no es justamente una facilidad en el mundo de los ciegos. Es como el tema de la gestualidad también. Yo estoy hablando y estoy quieto. Claro. Pero quizás porque no recibo de ustedes ese estímulo, que se mueven, del resto del mundo, digo, ¿no? Bueno, no nos vemos mucho, ¿eh? Estamos todos apoyados, empinando el codo para escucharte. Bueno, ustedes porque son unos fumones, ¿viste? Pero hay gente, la gente que no fuma, bro, está todo el tiempo hablando y mueve las manos y no sé qué. ¿Tú sabes que cuando yo no fumo soy una persona que tiene ese problema? Ah, ¿sí? Tenemos un llamado. ¿Quién es? Hola, buenas noches. Sin filtro, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién está ahí? Buenas noches, Turbi habla. ¿Qué tal, Turbi? ¿Cómo te va? Te acaba de mencionar tu amigo Enzo. ¿Turbi o Turbia? ¿Qué onda? No, Turbi. Las dos cosas. ¡Qué presentación! Che, ¿qué voz de tragedia que tenés? ¿Qué sucede por ahí? Hola, Turbi, ¿estás? Estoy escuchando al columnista Enzo. Exactamente. Ya me ascendió. Sí, queremos decirte que bajes la internet, porque si no vas a escuchar con minutos de retraso, con segundos de retraso. Vos la tenés clara. Escuchando por el teléfono. En realidad llamo para denunciarlos a todos ustedes, primero porque me están difamando, segundo porque son todos consumidores de brócoli que les voy a mandar al payaso Mauricio, y además porque ese columnista que los hace llorar hablando de su ceguera no les cuenta lo que hizo con su madre. Yo nada más quiero decirles. Sí, esto. Les conté lo que hice con mi madre. Dejarles un abrazo a todos. ¿Qué fue, perdón? No, para, no cuelgues. ¿Qué fue lo que. Antes de saludarte. No, nada más. Yo no puedo seguir hablando con ustedes porque en cualquier momento les está llegando ahí el payaso Mauricio con sus globos de colores. No, casi la película It. Me decís eso y pienso en. ¿Sabían que le digo a los oyentes? ¿Puede contarnos al menos por qué te dicen Turbi? Hola. Hola. ¿Les escucho mal? ¿Ahora nos escucha bien? Te dije que bajaras la radio, querida, y que escucharas por el teléfono. Sí, ustedes me están queriendo volver loca. Yo estoy escuchando lo que acabo de decir ahora por la computadora. No, Turbi. Esta conversación es insostenible. Alejate de la computadora y anda al teléfono. Chao, un beso a todos. Chao. Bueno, ahora contanos vos. ¿Quién es Turbi? ¿Quién es Turbi? Es una amiga. ¿Es la que saludaste por mensaje de texto? Sí, sí, que le dicen Turbi. ¿Por qué le dicen Turbi? Porque tiene una pequeña pipa que oficia de turbina con brócoli. Ah, ¿y eso le valió el apodo? Y eso le valió el apodo, sí. Mirá hasta dónde llegará el brócoli culturalmente. El brócoli pone apodos. Señora, señor, si usted no sabe qué nombre ponerle a su hijo, póngale un apodo. Ahora... Después de todo lo que dijiste, ¿no? O sea, yo ayer... No, pero para la anécdota de la vieja. Ah, sí. A ver, ¿qué pasó? Contá eso ya. Le di brócoli para el cumpleaños. No. ¿Cumpleaños número cuánto? Cumpleaños número 65. Y le di... ¿Cómo se le di? Hicimos la ronda. No, con suspenso, de poquito. ¿En qué dónde fue? Siguen enviando mensajes, por Dios. ¡Cálmense! Fue en la casa de ella. ¿En qué lugar? Sentaditos en sí, una especie de ritual o... En el comedor, yo llegaba tarde, sí, y eran como las 2 de la mañana, y bueno, le dije, che, antes de ir a dormir, qué sé yo, estábamos ahí charlando, para que me fume un cigarrillo, y saco, y yo ya le había prometido que le iba a llevar, y le llevé, efectivamente, y bueno, fue muy divertido. ¿Y te lo prendiste vos? Sí. Sí. ¿Y ella qué te dijo? No, fumó. Pero vos te lo prendiste, hiciste la de canuto, no se lo diste a ella, no dijiste, che, encendé el brócoli. No, lo prendí yo, fumé, le convidé, hicimos toda la ronda y... ¿Y qué onda? Y bueno, bien, después dudaba, como decía, no, vos no me vas a dar eso para fumar, ¿cómo puede ser? Debe ser mentira. Y no, era verdad. ¿Pero le pegó bien? Sí, le pegó bien. ¿Qué hizo? De risa, charló con vos. Se olvidaba un poco de las cosas que decía. No se metía tanto. Claro, porque bastante hincha pelota. Y estaba mucho más calmada. Estaba relajada y así. Bueno, tenemos que empezar a llevar brócoli a casa, muchachos. Es terapia familiar, ¿eh? Vos sabés que mi vieja en su momento quiso probar. Le dejé dos brócolis. Todavía no los probó. Pero no sé por qué tengo el freno ese de fumar con ella. No puedo todavía. No sé si no asumí una... O no achiqué una distancia generacional, pero hay algo que no me permite sentarme todavía y quemarme tranquilo una vela con mi vieja. Esa es una consigna que podemos tirar para los oyentes. Ahora nos vamos a algunas musiquitas y pues, a ver qué onda. ¿Es importante si o no? ¿Fumaron un brócoli con el viejo? Claro, si fumaron o no y si es importante o no. Digo, si consideran que es importante hacer esa alianza. Hay algo generacional en eso. Y hay algo generacional en lo que vamos a escuchar, porque antes, en el tema que escuchamos... antes de la pausa, ya había como un sampler que le decía acá a Enzo que usó Cerati, creo que en Amor Amarillo, en un tema que está oculto atrás de todo el disco cuando termina el disco. Así que esta es una música muy sampleada, muy afanada, que muy poca gente conoce, por eso la traigo acá. Te veo subir las cejas. Subo las cejas diciendo. Yo a veces, cuando me agarro el bajo de autoestima, en el fondo digo, bueno, yo también no soy un buen periodista, no soy un buen editor, no estoy hecho para esto, pero realmente estoy cagado en música. Es lo único que tengo. Así que seguimos escuchando. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. ¿Cómo me gusta? Malacata. Bien. Canción, por favor, me vuelve loco, en serio te digo. Bueno, ya está finalista. Esta es por votar a final de año. Es una de las 7 finalistas, creo que nos va a dar de acá a diciembre. Finalista de junio, uh-huh. De mayo, junio. Miss junio. Una votación extendida, claro. Miss junio. La más gratis es la 12 para los pibes, la cortina. La 12 para los pibes, no, el humo de mi facito. El humo cortina, de mi facito, te salió ahí un. Me salió. Mirá que un oyente nos acusó en Facebook, no recuerdo en este momento el nombre, pero un oyente nos acusó en Facebook de que nosotros habíamos hecho favoritismo por el humo de mi facito. De acuerdo. Ojo al piojo. Hablando de oyentes, se me hizo la conexión con el tema. Saludos a Jockey Hernández, que está quejando y no saludamos, desde Venezuela, está escuchando. Qué grande, Venezuela. Y saluda a Mauro Muñoz también. Y a Fede Golver. Dice, alto programa el de esta noche, reflexivo y hard fun. Muy bien. Volviendo al tema, estamos en la 12 para los pibes. Mes de julio ya presentamos al mítico Orge con Cultivo de Guerrilla. Alto tema, ¿no lo tenés a mano, no? Cultivo de Guerrilla. Casi, hace tiempo. Bueno, orden ejecutivo de guerrilla, casi digamos una proclama, un canto de guerra. Acá, acá uno de los uno de los organizadores de la Copa de Plata dijo, es la letra del manual de cultivo de guerrilla. Era, como, más o menos. Es como agarrar un manual de cultivo de guerrilla, acoplarlo. A ver, escuchamos un poco. En poco lugar, te digo que igual te puedes arreglar. Si tenés semillas de buena calidad, puedes elegir un campo al azar. Puedes ser de un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural. No sea inaccesible para todo animal y que no se vea pleno desde ningún lugar. Que tu movida no se haga notar. Siempre hay soplones cerca en todo lugar. Cultivo de guerrilla. Parece como yo, el que no lo conoce, el Gordo Borges, digamos, es un pelado que podría pasar por un Buda. Me lo imagino todo naranja tocando el bombo hindú. Último que elegí un boje en la calle, ¿no? Habría que mandarlo como casi, ¿cómo se llaman esos muchachos que andan con las campanitas cantando los Hare Krishna? Mandarlo como un Hare Krishna por Florida y la Valle en el centro del microcentro porteño cantando cultivo de guerrilla. Yo creo que la posición ideológica la marca cuando dice, puede ser de un oligarca, pero mejor estatal. Ahí es un anarco brocolista. Claramente, creo que no hay mejor definición de Jorge que un anarco brocolista. Bueno. Jorge Cultivo Guerrilla es el primer candidato de este mes. Concurso grosso, a ver, no hubo votación. ¿Puedes creer que tenemos 0 votos este mes? ¿Para Jorge? 0 votos para ninguno. Está bien, me parece respetable. Es un concurso que la viene arreglando de a poco. En algún momento vamos a tener que hacer una promesa grosa, tipo, vamos a traer al ganador de la 12 para los pibes acá al Living Brocolero. Y si es el Negro Yetro, lo traemos de Panamá, si es... boludo, ¿cómo hacemos para que nos voten? Mirá como, tenemos mirá, 0 votos, por favor. Me mata es importante este concurso. Pero que no están todos los candidatos, no vas a votar a un solo candidato, tiene que haber más. Ah, vos decís que está esperando a que haya todo. Me parece que se va a ir ahora. Me parece que hay que escuchar todos los temas y que realmente hay que votar. Y los votos, incluso mire lo que digo, los votos válidos son cuando están todos los candidatos. No se puede votar si todavía falta un candidato, porque no hay libre elección sin información. Vos decís que el último tiene menos posibilidades que el que tuvo de... Exactamente. Sí, es verdad. Y ya lo han criticado los oyentes al aire. ¿Qué es lo que tenemos? Pará. Jorge fue el primero. El segundo que presentamos fue Oldey Grimm, un yankee que se fue a Cádiz, creo que era. Lo presentó el padre de esta sección. No lo pudimos llamar hoy. Lo vamos a tener en el programa al compañero Cogollo. Oldey Grimm... ¿Tema cómo se llama? ¿No? Smoking Weed. Un tema hecho, yo diría, 80% con nombres de variedades de marihuana. A ver, un poquito. Esa flautita me vuelve, esa flautita traversa, bueno, me vuelve tema, loco, ¿eh? Que es muy bueno este tema. Me encanta, muy bueno. Muy dab también. El de Orque también es medio dab. ¿Qué onda eso? Ahí está, empieza con las variedades. ¿No? No votes todavía, no se puede. Este es el segundo. Y hoy estamos con el tercer candidato del mes de julio. A ver. Volvemos al mes de junio. Volvemos a un candidato que se quedó ahí en la puertita el mes de junio. Estuvo ahí, lo adelanté en el programa. Al borde de ganar, salió segundo. Vos creo que votaste ese tema. Policía en helicóptero. Exactamente. El Negro Yetro. ¿Se acuerdan de dónde? Panamá. Panamá, papá. A ver. Las mejores letras. Vamos a escuchar entero, Marihuana en el área. Espérate. Marihuana en el área. A mí me encanta porque me calma. Cuando yo voy por la avenida, en la Santa, lo que fumo yo. tengo por qué es lo que fumo. Yo creo que debería ser la, yo creo que debería ser el tema para explicar toda esta cuestión de la tenencia. Sí, me parece una charla con un policía. Yo siempre lo tengo, porque es lo que fumo. Tal cual, listo, ninguna discusión más. A mí lo que me matan de estos temas, debo decirlo, es lo claro que son. ¿Viste? Es como que los tipos no dan vuelta, no entran como en metáforas demasiado extrañas. No, no, no. La cereza del sal, no, la no, metáfora. No, no, no. No se espinetea la cosa, digamos. Es como, como más este, ¿no? Al bulto. Como, a mí me da la sensación más de como Rocky pegándole trompadas a media res, ¿viste? Como algo bien, bien de frente. No, qué sé yo, me gusta creo esta sección. Creo que es lo que es acá en Argentina toda esta cuestión de la cumbia villera, ¿no? Creo que es el mismo nivel de es tan crudo como de durismo y crudeza como de claro, de es tan crudo como ese sintetizador que tenía en el medio, ¿no? Claro, exacto. Exacto, porque la música además también es cruda, ¿viste? No es que es una música, es una música no está pulida ni nada. No, no, no, es como toma, agarrate esta, te la tiro en la cara, me parece que eso está bueno. Una crónica, a mí me gustó, es una alguna vez vamos a traer, tengo alguna cosa de baile funk, que es la música de las favelas en Brasil, sobre todo en Río y San Pablo. Y quizá está llegando a la zona cheta también, que tiene esta cosa, primero es una música muy antipolicial y después tiene todo este orgullo del consumidor, ¿no? De tantos años de estar autoestigmatizado y toda esa mierda, y hoy estar decir, bueno, sí, me gusta, como el tipo que, ¿cuántas canciones le dedicaron al vino? Si no solo me, esto, no solo me gusta ¿cuántas canciones se le dedicaron al vino? ¿Cuántos poemas se le dedicaron? ¿Cuánta literatura incluye el vino? Los rituales de la Iglesia Católica Argentina, claro, incluyen el vino. What the fuck? O sea, ¿por qué uno no a uno no tiene solo que gusta, que le gusta, se la reparte eso a sus amigos? Ah, sí. El tema. Distribución gratuita de estupefacientes, ¿está en la ley eso? ¿No? ¿Cómo? Tiene otro nombre. Tiene ese nombre, es terrible. Pero ¿es distribución gratuita? No. Es, sí. ¿Sí? Suministro gratuito. Suministro. Enzo, ¿cómo lo viste el tema? Me gustó, te decía, la crudeza, lo directo que es el tema, realmente. No deja mucho lugar a duda. Está bueno. Igual no podés votarlo todavía porque tenemos que esperar a que se presenten todos. ¿Cuántos vamos a presentar? ¿Cinco temas? Y uno cuatro por... temas este mes. ¿Cuatro temas? Hay cinco semanas este mes. Sí, cinco semanas son cinco temas. La cantidad de lunes que sea, ¿no? O sea, si son lunes. Puede ser cuatro, un tema, cinco. Un brócoli. Hay tres ya. Pueden entrar. Lo importante es que entren a votar. ¿Vos decís que esperen hasta la última semana? Por supuesto, hay que esperar y hay que dar una semana de respiro. Bueno, si quieren escuchar de vuelta el brócoli.blogspot.com, claro. Ahí pueden encontrar los textos de Armada. Te digo, si no, hay una pestaña que creamos, no sé quién la creó, los creamos ahí en Facebook para entrar a votar directamente ahí o escucharlos en vivo. Lo pienso electoralmente, ¿no? Un tema que viene primero tiene más tiempo para instalarse. Vamos a tener que encontrar una forma de que pero esto sea que el largo plazo produce desgaste, el largo también plazo se lo puede desgastar con... Lo que quiero preguntarle a Enzo, ¿desde cuándo escuchas el brócoli? ¿Desde qué programa? Ah, qué pregunta. Y ¿cuándo salían por FM La Boca? Ah, hace un montón ya. Pero lo loco es que vos entraste por o sea, siendo un habitante de Buenos Aires y habiendo tenido aire en Buenos Aires en esa época, vos ingresaste por internet, por el Bolsón. Yo encontré una nota, creo que en Página, ¿fue? ¿Puede ser? En Página 12, un sí. Recomendado un chiquitito recomendado chiquitito en el No. Sí, no sé dónde fue porque yo lo encontré por la web y decía Radio Goga con la participación de, no sé, ahí nombraban a mucha gente que no recuerdo ahora. Yonto, Marchetti también. Marchetti, ¿no? Sí. El programa El Pupo, que tiene entre los columnistas, estaría yo si saliera más seguido. Si te levantara temprano. Sí, te escuché a la mañana, la semana pasada creo que fue. Soy mala persona a la mañana, les quiero decir a los oyentes que yo a la mañana soy una mala persona y siempre estoy enojado. Y es raro, la verdad, escucharte a la mañana. Pero bueno, ahí visité la página de Goga y dije, ah, mirá qué interesante. Y cuando escuché que salían por FM La Boca, digo, ah, bueno, me vengo a enterar por acá. Y ahí me dice, oyente de Goga. Y ahí estoy, escuchando, entre tantas otras cosas, ¿no? O sea que un porteño oyente de Goga. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Que quede claro que Goga... Al sur. Sí, no, y que Goga está ahí. ¿Y qué te pareció? La verdad, te lo pregunto en el plan de autorreflexión, porque llevamos muchos programas y no... Es la primera vez que hay un oyente acá y para nosotros está bueno, porque a veces sentimos que el programa lo hacemos para muy poca gente. Digamos, ¿qué te pasa si un lunes no está el brócoli? Perdón por el autobombo, pero realmente quiero investigar un poco a nuestros oyentes, ya que estamos acá, vamos a hacer mercadotecnia en vivo. Mercadotecnia. Responde la pregunta A. siempre escucha el brócoli. Usted está de buen humor, marque uno. Bien, ¿qué me pasa cuando no está el brócoli? Y los extraño. Claro que los extraño. Me vas a llorar ahora. Aquel jueves del cambio. Del cambio fatal. ¿Cómo te pegó el cambio? A mí me pegó medio mal, porque a veces me olvido los lunes y me acuerdo los jueves. Estaba más acostumbrado a los jueves. Pero igual los escucho y si no los bajo. Eso es bueno. Además están en el Facebook ahora. ¿Cómo es esa función que es muy loca, que podés apretar ahí directamente y lo escuchás desde Facebook? Ah, mirá qué loco. Qué moderno. Sí, no sé quién lo puso. Facebook tiene cosas muy locas. ¿Y qué momento te ha te encantó el brócoli? ¿Algún momento inolvidable? ¿Alguna entrevista? ¿Alguna canción? ¿Alguna charla? ¿Algún debate? Me gustó mucho la vez que salí al aire. No, mentira. Me gustó mucho la nota a este muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba, del Bolsón. Pedro, no. No, no. Este del Bolsón que cultivaba y que fumaba con toda la familia. Agustín. Agustín. Agustín no. No. ¿Muchacho que lo llevaron detenido? Sí, un tipo grande. ¿Fue por teléfono que lo hicimos? Sí, Agustín Porro. No, y no demos un nombre. No, pero no era Agustín. No era Agustín, era otra persona que me acuerdo. Fue un caso chiquito, acá nos reímos todos. Este programa va a ser automáticamente eliminado. Yo voy al baño. Secreto profesional con la conducción. Ahora vengo, voy a reflexionar. ¿Tenés un abogado armada? No. Marcha una. Sacado Luca del banco. Sí, me acuerdo de esa conversación porque el tipo en un momento. Marcha una fuente. ¿No? Marcha una fuente. El tipo comentaba. Comentaba realmente que a él le parecía absurdo, hablaba del absurdo de la prohibición, me acuerdo. Y que hablaba mucho también del tema de hablar, de dar información. ¿Era ese tipo? Sí, era ese. Yo creo que esas experiencias son muy liberadoras en un punto. Que uno pueda conocer de alguna manera sus derechos, o por lo menos empezar a generarlos entre nosotros. La verdad que está muy bueno. Es algo que, te repito, me suena así como a liberador en un punto. Sí, saber es también libertad. Y sí. Vos al principio hablabas de... Mira, lo voy a ligar con el tema del aborto. Yo pienso que también es liberador poder decidir. Lo digo en mi rol de mujer en este momento. No, en serio. Es importante poder decidir y que puedan... Para mí lo más importante es tener la libertad de decir por lo que sea necesario para esa mujer. Esa es mi opinión. Siempre me enojo cuando dicen que quieren obligar a la gente a abortar y están tan en contra los católicos, ¿no? Eso me enoja mucho, porque no le dan la libertad de decidir a la mujer. Está bien, uno no es mujer y no se da... Por ahí cosas que no se sienten, qué sé yo. Lo digo con respeto por las mujeres que están escuchando. De hecho, digo, en la discusión a tercera, para mí entrar en una tercera posición, que fue extraña ver la entrada de esa tercera posición en el aborto, que es esta cosa de que incluso sacó el gobierno de asistencia a las mujeres que están embarazadas, como para que la decisión del aborto sea una decisión personal en algún punto y no antieconómica, digamos, ¿no? Que uno no, una persona no aborte porque no puede mantener a su hijo, porque por ahí lo quiere tener, pero no puede mantener. Digamos, se entró esa cuña en la discusión que yo en algún punto no estoy muy de acuerdo, pero digamos, se quiso hacer una cuña en la discusión, pero sí entiendo que hay que elegir y no optar, digamos, que no tiene que ser, digamos, el aborto no debería responder a veces a necesidades económicas, tiene que ver con planificación de vida, ¿no? Que te pase en un momento que uno cree que te pase y punto. Es que a lo mejor también yo pienso que nosotros desde nuestra realidad lo vemos así, ¿no? Cierta, no sé, clase media, con una cierta educación, por ahí lo vemos así, pero a veces pienso que hay otras realidades diferentes, ¿no? Y pasa mucho, sobre todo en estos días en los que uno discute tanto de política, a veces me ha tocado discutir con gente que vive acá nomás, en zona sur, en Gran Buenos Aires, pero en realidades muy diferentes, y como que te tiran abajo ciertos postulados y también uno con otro tema que vos hablabas, ciertos postulados progresistas, ¿no? Que vos decís, esto está bueno, y los tipos te dicen, y bueno, pero acá sigue pasando lo mismo, acá no vemos demasiado cambio, y te tiran la realidad así en la cara, y uno se... Yo por lo menos me cuestiono todo el tiempo un montón de cosas, ¿no? Lo que hacen que ciertas ideas necesiten estar más vivas todo el tiempo. Acá tenemos un mensajito de Ciudadela, entre paréntesis, estamos hablando de los alrededores, de Javier Narducci. ¿O no? El Javi. Dice, Enzo es el capo de la noche del viernes, aclara, de los viernes, perdón. Grande eso, me cambiaste la vida con el como el Reduce Fast Fat. A la mierda. Se solicita un brócoli acá. como el Reduce Fat Fat. ¿Se acuerdan que ella de la propaganda que decía y quedó más linda que nunca? Y aparecía una mujer que nadie la había visto antes. Entonces uno no podía saber si era más linda, estaba más linda que nunca. Porque uno no sabía quién era. Claro. Y decía, famosa modelo. Bueno, Marcela Brane, me acuerdo el nombre y todo. Y después hay un mensaje de un oyente que dice, muy bueno programa, pero no tengo anotado el nombre. ¿Cuál es el nombre del oyente, Sofi? Porque pasé, cuando fui a toilet, se colgó la computadora. Servidor no encontrado. Bueno, muy buen programa. Saludos para esa. Servidor no encontrado. Saludos para... De parte de su primo, error 404. Claro, pantalla azul. La operación fue cancelada. Vamos a seguir escuchando un poquito de música. De fondo, perdón, el operador, deja el fondo. ¿Es Sweetback lo que estamos escuchando de fondo? Martín Cabral, perdón. Muy buen programa. Cabral. Gracias, Martín. Una a ver, subí un poquito el fondo de Sweetback. Esto es heavy funk al estilo de Kev Darche. Esto es Ian Brown, lo hemos pasado antes. Y les digo que ambos, Ian Brown y Kev Darche, han tocado juntos. Alguna vez los pude ver muy lejos de esta ciudad que Fito dice que da asco, al menos la mitad. Vamos, ¿tenemos algo tan duro como esto? Con lo que sigue, ¿qué tenemos? Si no, vamos a escuchar esto, a mí me gustó, Sí. Parece que no es tan duro. Todos tienen algo duro. Bueno, vamos a escuchar esto así, lo que nos queda, y seguimos escuchando más Heavy Funk. We'll be right back. stranded. Don't get left behind. Running ain't gonna get you very far. Ain't no running away from where you are. Place your faith in Almighty up above. Ain't no harm in showing for some love. Spread love and spread it all over the land. Programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Este tema me lo vas a volver a poner, ¿eh? Ah, no, perdón, tenemos la versión instrumental de este tema. En esta selección de Keep Dark tenemos la versión instrumental. Pensé que era esa y que lo íbamos a quemar. Yo la próxima me traigo un bongo acá, ¿eh? Sí, acá puedes bailar. Este es el lugar sin el único lugar sin cámaras de la ciudad. Vamos a decir que seguimos escuchando Keep Dark. Del tema anterior no estoy tan orgulloso como del invitado que tengo al lado, porque es un tema del disco que suena como esos temas de relleno. Ya que tenga sintetizador me hace dudar. No quiero tirar por el inodoro a Stevie Wonder y un montón de genios y el sintetizador. Quiero decir que los primeros años el sintetizador no estaba tan explotado como está explotado ahora, y ahora que hay música electrónica, que opino lo mismo de la música electrónica, la música electrónica es un bebé todavía. Vamos a empezar a disfrutar de la música electrónica en 70 años. No, pero cosas muy buenas hechas ya. Digamos, todavía es demasiado grande, nos queda demasiado grande, es el cambio de unidad, que la unidad no sea la nota sino el sonido, y vos puedes hacer música con los ruidos del tren. Es un cambio muy grande, por eso digo que todavía estamos. Igual yo creo que no va. Tampoco va a morir la música analógica, por no, decirlo así. No. De ninguna manera. Que estás como Prince. Prince acaba de decir que no va a grabar más porque dice: la música era analógica, la música digital no existe. Esa cervecita para el debate, la frase de sí, Prince. Veo que hablando de cambio. Un papelito. Es saladito esto. Me interesa. El logo es. Increíble. El logo es. Increíble. Le voy a escribir el logo de lo que tengo enfrente en ese momento. Es muy combativo. Una figurita de las típicas de señaléctica, ¿no? El hombrecito con palitos. Sí, en una silla de ruedas. Que es un semicírculo. Que es un semicírculo, que está sobre una silla de ruedas y tiene sus brazos en alto rompiendo unas cadenas. ¿Sí? El tipito está arriba de la silla, que la silla está medio inclinada como va. Exactamente. Y el tipo está desde su silla de ruedas rompiendo unas cadenas. Y esto corresponde a un folleto, ¿sí? Una circular de Redi, que es Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enzo, ¿qué onda? Contanos un poco de cómo es la movida de Ready. Para vos que te gustan las palabras, ¿qué onda con el concepto de discapacidad y el concepto de capacidades diferentes y de ver a las personas por la capacidad o ver a las personas por las otras capacidades? Por la positiva o ver, tipo, este es de otra especie porque tiene menos, no porque tiene distinto. ¿Qué onda con eso? Yo creo que el tema de la discapacidad habla de una realidad, porque en definitiva te falta algo, por más que yo escuche, no sé, como dicen, mejor, cosa que no es así, sino que es el desarrollo de un sentido que viene solo, que en realidad lo tienen todos, pero bueno, por razones obvias se nos desarrolla un poco más, pero creo que el término de discapacidad es discriminatorio, no, en sí, no. No, me parece que es marcar una realidad. Capacidades diferentes a mí me suena como más a como a negarlo en un punto, ¿no? Premio Consuelo. Claro. Tiene las capacidades diferentes. Mirá qué simpático que es el ciego, ¿no es cierto? ¿Y especiales? ¿Qué decís, por ejemplo, de las Olimpiadas especiales? Tampoco me gustan. Claro. Quisimos ponerlo de título en una etapa y tuvimos una pelea tremenda con Basalo hace muchos años. Porque queríamos hacer una etapa, yo te lo cuento y vos decime que sea honesto, te pido por favor que sea dale, honesto. Dale. Sí, porque sí. Pasé toda la noche discutiendo con Basalo esta etapa. La etapa era la copa del plato, o sea, la copa canábica que se hace en Argentina representa a toda Latinoamérica. La copa de los cultivadores, el evento más fumón que existe, la asociación ilícita conocida más grande de la Argentina, para las leyes absurdas y actuales. Entonces, estábamos ahí y eran justamente los Juegos Olímpicos. Y estaba todo el tema de los Juegos Olímpicos y yo tiré la foto que yo quería, terminó yendo otra, pero la foto que yo quería era un cenicero lleno de tucas, arriba tenías unas sedas, al costado tenías un picador y yo le quería poner el título Olimpiadas Especiales. Y acá empezaron, la primera noche discusión compraron, después vinieron, no, porque que no es políticamente correcto, porque qué sé yo, los foros de discriminación, los discapacitados, la. Yo dije, no, pero sí, a ver, estamos hablando de una competencia de gente que está fumando porro. Bueno, pero ahí es la... No era una cuestión que tenía que ver con cuestiones de que era políticamente o no correcto, no. Yo creo que no sé si era correcta el apelativo. O era reforzar un prejuicio. Estar fumado... y los sinónimos que eso tiene, eso creo que ahora, bueno, pero hablando de las palabras estas que le estamos preguntando, eso es decir, igual a mí me gustaría por el sentido profundamente irónico que tiene, absolutamente. Claro, en ese sentido me gustaría, porque también es desmitificar un poco, y con esto no se jode, sí se jode, ¿por qué no? Si se jode bien y con respeto, se jode, ¿qué tiene que ver? Vos hubieras comprado esa tapa, si te hubieras enterado, hubieras dicho que hijo de puta o hubieras dicho. No, me hubiese cagado de risa. Se cagado de risa. Sí, sí. Pero igual yo tengo una visión a veces un poco irónica. Ahora, ¿qué pensás del manejo de ser políticamente correcto frente a un tema como la discapacidad? Porque supongo que, qué sé yo, te debe romper un poco las pelotas, ¿o no? O te da lo mismo, o decís, bueno, pobre gente que quiere ser políticamente correcta. No, te joden porque en general son hipócritas y después cuando los necesitas, en serio, como que no te dan pelota. Están ahí como para las cámaras, como quien diría, pero por ahí hay un montón de gente que también uno se da cuenta que la pasa mal y bueno, ¿qué se hace con todo eso? Y bueno, contabas un poco... que en particular en Capital Federal, supongo que esto puede ser moneda corriente en cualquier lugar del país, no lo sé, pero en este momento en Capital Federal hay un problema concreto con un hospital o una clínica. Vos me comentaste un poco así por el aire que se van a hacer una marcha, una concentración. Sí, el miércoles 27 de julio vamos a estar haciendo una concentración enfrente a la Jefatura de Gobierno a las 12 del mediodía, porque el lema de esta reunión es Macri gobierna en contra de las personas con discapacidad, y tiene que ver con una serie de leyes vetadas que las pueden encontrar en www.redi.org.ar. Redi es la red de las personas la red de los derechos de las personas con discapacidad. Que ya estamos linkeando. Ese está el loguito, ¿no? Ya estamos, sí, estamos ya linkeando esto en el blogspot. Exactamente. Del Brócoli. Y es una asociación justamente que lucha por los derechos de todas las personas con discapacidad, sean motrices, visuales, qué sé yo, intelectuales, mentales, lo que sea. Están todos ahí y se lucha por los derechos de todos. Está bueno, yo la verdad que no tengo... ¿Recordás ahora, te viene a la mente alguna de estas leyes por las que van a marchar? Digo, ¿qué fue lo que hizo el...? Y bueno, Macri, por ejemplo, con el tema de las rampas de las sillas de ruedas, en las escuelas y en los edificios, prácticamente está desconociendo la normativa que hay en ese aspecto, en un tema que es realmente fundamental. Bueno, pero desconocía la normativa del sentido común respecto a las estufas. Le vamos, sí, a pedir que... Mauricio. Otra. Y bueno, el tema es que... dale, ponete otra carta. Sí, sale. otra, pero la verdad que sí, es habla de un abandono también de un tipo que realmente abandona todo lo público. Ya vemos lo que pasa en el borde. Estaba pensando en salud mental. Y en el caso complicado. Y en el caso de los ciegos, ¿hay algo en lo que en particular los esté jodiendo? ¿Hay alguna medida que los haya perjudicado directamente? ¿Sabes qué? Vetó una de las leyes más realmente pelotudamente vetadas, que era una que decía que los ciegos podían hacer sus trámites en braille en defensa del consumidor. ¿Y la vetó? Y la verdad que la vetó, porque los formularios en braille, debemos decirlo, señora, salen aproximadamente $1,000,000 cada uno. ¿En serio dijo eso? Bueno, no, yo lo digo. Son un poco caros. $1,000,000 es un número. No, pero ¿cuál es la justificación? Me pongo en el lugar de Mauricio, ¿no? No, la ignorancia es la justificación, porque la verdad que un formulario braille no sale nada tiene y que no le hace mal a nadie. Tiene que haber algún interés. No me puedes decir que alguien va a hacer algo en contra de algo que es... O sea que vos no tenés más formularios braille. Se votó por ley, digamos, si la vetó y se votó por ley es porque hay algún tipo de razón de peso. No puedes vetar una ley porque te cae mal el braille. El braille, bueno, no, porque ¿quiénes son estos pibes? ¿Qué quieren? Bueno, pero por lo mismo que lo hace con los usuarios de sillas de ruedas. ¿Se implicaba un gasto muy grande hacer eso en braille? No creo, la verdad que no creo, no somos tantos los ciegos tampoco. O sea que vos en este momento, si querés hacer un trámite, ya no tenés más formularios en braille si los quisieras usar, por ejemplo. No había, digo, nunca hubo. No. Sí. No. Bueno, esas cosas. Pero también es un reconocimiento, no quieren reconocer un punto de la autonomía, es como decir, anda y fijate, decirle a un chavo que te lo lea, lo que sea, ¿entendés? O sea, sí, no, sí. Hay un tema contra la autonomía que es, ¿qué quieres? O sea, algo que te va a beneficiar para que... ¿Y cómo haces con el trámite vos, entonces, si no tenés eso? Y uno habitualmente confía en el empleado, y o si no, si es un trámite más complejo, por ahí vas con alguien de la familia. Pero bueno, hay trámites que a veces te la hacen complicada, ¿no? Con muchos papeles y muchas cosas que por ahí se ponen medios densos, ¿no? Y en cuanto tuvimos una conversación con Carolina, que también es parte de Red y es la novia de Enzo, y ella me contaba que, por ejemplo, en el caso que todavía no se discutió dentro de la organización, pero que tiene un peso importante, que es con el tema del uso de drogas, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de armar un faso, ¿no? Es un debate pendiente que tiene todavía la organización. Yo la verdad que no te puedo decir que piensan, porque además ya se conoce mi pensamiento. Pero ¿cuál es el problema que está planteado ahí? No sé. Digo, la propia organización tendrá que tomar posición. Pero el problema, digamos, el problema de la autonomía... Porque ella me explicó que la existencia de un problema legal ahí, ¿no? Ah, vos decís por cómo conseguir y todo eso. Exactamente. Y sí, es un tema complejo. Ella lo puso en un ejemplo muy claro, como por ejemplo, si yo quiero que alguien me arme un porro, o sea, por ahí yo no puedo armar el porro y alguien lo tiene que armar, entonces esa persona... Y podría existir una objeción de conciencia, una cuestión así. Siempre hay un cómplice, para la justicia siempre tenés que tener un cómplice, o sea, estás obligado a delinquir. Tenés que tener una persona al lado que te lo arme o lo que sea, o lo consiga, bueno, se puede conseguir. Me imagino, pero que digo, es una... por hablar por teléfono, pero más allá de eso... Che, ¿con el cultivo qué onda? ¿Plantaste porro alguna vez? Yo no. No, pero me gustaría hacerlo. La verdad que es algo que tengo pendiente. Creo que en algún momento va a surgir. Va a estar bueno. Un aporte a la causa. Voy a tener que darle una mano. Bueno. ¿Vas a convidar? Y sí, por supuesto. Bien. Che, viejo. ¿Cómo hago con mi gata, no? ¿Le convidás el paso a la gata también? ¿A tu vieja la gata? ¿A quién más le convidás? No, no, ¿cómo hago con mi gata y la planta? ¿Cómo se llevaría? No, ah, bien, bien. No, le pones un cerquito y listo. Che, Enzo, mil gracias por venirte hasta acá. Aún así estés cerca, seas casi del barrio. Gracias por venir a contarnos, a charlar, a disfrutar del living brocolero. Repetí, por favor, el horario, el día y el horario de la concentración que van a hacer y dónde. Miércoles 27 de julio, a las 12 del mediodía, frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida de Mayo al 500. Vamos a estar ahí. Incluso puede llegar a ver algún personaje ahí medio humorístico, ¿eh? Se habla de el payaso Mauricio, si quieren se los puedo presentar. Ver, en o sea, señor, señora, esta marcha es una señal, está en condiciones. Señor, señora, tiene tiempo de pensarlo dos veces. El viernes todavía está tiempo de votar a Mauricio el domingo. ¿Viernes a qué hora? Dentro de miércoles, 27 de julio, a las 12 del mediodía. Con todo, ¿eh? También estará el Frente de Artistas del Borda. Bueno, para todos los que la pasaste, ¿la pasaste bien? La pasé bárbaro, la verdad que una experiencia inolvidable. Ah, muy bien. Y espero que se repita, está bueno. Bueno, yo les voy a decir, vayan a este tipo de marcha, porque el otro día, el sábado, participé de una marcha contra el gatillo fácil y iba con una chica que quiero mencionar porque se roba mi corazón y se llama Julieta, que no debe estar escuchando porque es muy tarde. Y adelante teníamos dos pibes que iban marchando que no tenían nada que ver, eran todas víctimas del gatillo fácil. ¿Sabes lo que hacían los pibes? Hay un cordón de la policía, los chavales gritaban a la policía: asesinos, asesinos. Era una marcha contra el gatillo fácil, todo de caso de la Policía Federal, y estaba custodiada por la Policía Federal. Y el pibe se daba el lujo de gritarle la gana, así: asesino, asesino. La cara no podía hacer nada. Bueno, es una cosa en ese lugar, pues, puede llegar a ser algo muy liberador. Así que vengan a la marcha, seguimos escuchando totalmente música. Gracias por invitarme. Por favor. La locomotora ilumina la sala inmensa, los bloques de sal de los costados, los yuyos mezclados con sal que crecen entre las vías. Yo vacilo y callo, porque estoy pensando en los trenes de carga que pasan de noche por la gran salina. La palabra misterio hay que aplastarla, como se aplasta una pulga entre los dos pulgares. La palabra misterio no explica nada. El misterio es nada, y la nada no se explica por sí misma. Habría que reemplazar la palabra misterio, al menos por hoy, al menos por este poema, por lo que yo siento cuando pienso en los trenes de carga que pasan de noche por la gran salina. La pera trepita en el plato. La miel se desespera en el frasco cerrado para desesperación de las moscas que le acechan posadas al vidrio. Pero yo no me explico, y hasta ahora nadie ha podido explicarme por qué me sorprendo pensando en la gran salina. Nunca he visto, nunca he podido imaginarme la lluvia cayendo sobre la gran salina. Yo no tengo objetivos, pero me gusta objetivar. Desde chico intenté cortar una gota de agua en dos con una tijera. Aún hoy intento, apartando las cosas de la mesa o ahuyentando amigos, imitar, imaginarme la lluvia sobre la gran salina. Tomo una plancha caliente y le salpico gotas de agua. Pero aunque pueda imaginarme todo, nunca podré imaginarme el olor a salina mojada. Anoche llegué a mi casa a las 3 de la mañana. En la oscuridad tropecé con un mueble. Y allí nomás me quedé pensando en lo que no quería pensar, en lo que creía bien olvidado. Pero en realidad me estaba escapando del sueño estremecedor de la gran salina. Y ahora me interrogo a mí mismo como si estuviera preso y declarara: la gran salina o salina grande está situada al norte de Córdoba, cerca o dentro, no recuerdo, del límite con Santiago del Estero. Estoy mirando el mapa, pero esto no explica nada. La caja de fósforos queda vacía a las 4 de la mañana y yo me palpo a mí mismo desesperado con el cigarrillo en la boca. Habría que inventar el fuego, pensarían algunos. Yo en cambio pienso en los reflejos del tren que pasa de noche junto al río Salado. No puedo dormir viajando de noche, sé que tengo a mi derecha el río Salado, pero aún así sigo escapando del gran misterio, del misterio de la sal inagotable de la gran salina. Y vi pasar varios trenes, y hasta un jet, pero el jet anda muy alto. La gran salina no conoce su sombra que pasa. Los pasajeros del jet duermen, se sienten muy seguros. En el jet no hay paracaídas, los jets no caen, explotan. Hace unos años, un avión que no era un jet volaba, creo, sobre Santa Fe. De pronto, se abrió una puerta y una camarera tuvo que obedecer calladita a las sagradas leyes de la física y demostrar su inequívoco apego a la ley de gravedad. Una ley dura como las piedras metidas en la boca de Demóstenes, que según dicen, hablaba mucho. Aquí hay que hacer un minuto de silencio. Primero, por la dócil camarera sin cama del avión. Después, por las palabras muertas, muertas por no decir nada. can knock those things, make it better. Love and harmony for everyone. Learning is a thing that pays your way now. Helps us all to know the right path. And when you find those things that make you better, spread some all around for everyone. Remember, time and love will help you make it. Brócoli. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Vos tenés que responder qué estamos escuchando. ¿Quién es este limato de las Salinas Grandes y las Salinas Grandes? Bueno, un zarpado, realmente un zarpado. Falleció hace poquito un gran escritor, porque decir poeta es poco porque escribió también mucha prosa. Ricardo Celarrayán. De la ciudad de Paraná, vivió casi toda su vida igualmente en Buenos Aires, o gran parte de su vida en Buenos Aires, falleció acá en una extremísima pobreza. Recuerdo hace un par de años recibí un mail muy bizarro, digamos, vieron esos remitentes ocultos que no sabes a cuánta gente le llegó, pidiéndome si podía colaborar con 5 mangos para pagarle el alquiler a Celarrayán. Wow, lo pusiste. Bueno, creo que sí, que lo hice llegar, no recuerdo cómo, pero me pegó, yo no lo conocía al chabón y... Pero lo leía. Sí, de hecho hay una conexión muy grande entre él y algunos escritores bastante jóvenes como Washington Cucurto, Fabián Casas, tenían un vínculo con él. De hecho, un libro de Washington Cucurto se llama precisamente Celarrayán. Es un homenaje a él. Y ahí tuvo una movida grande de grandes poetas entrerrianos que viven en Capital, que son, uno de ellos es Daniel Durán, y el otro de ellos es Damián Ríos. Dos grandes poetas entrerrianos. Hay toda una movida. ¿Cómo se llama el poema? Salinas Grandes, evidentemente. El poema se llama La Gran Salina. Y es un poema del cual yo debo haber leído una décima parte. No sé, es un poema extensísimo en el cual, bueno, labura sobre volver sobre ese pensamiento de la Gran Salina, ¿no? Porque no es estar en la Gran Salina, sino que es volver al pensamiento sobre esa Gran Salina. A mí me gustó el adjetivo de Sofi, un poema paranoico. Sí, muy paranoico. En un momento dado dice, bueno, ¿qué es el misterio, no? El misterio, ¿qué palabra puede explicar el misterio? No hay palabra que pueda explicar el misterio, ¿no? Entonces... A mí me hizo acordar una escena que pasa cuando viaja a Mar del Plata en el tren, cruzás el Salado. Exacto. Cruzás el Salado y es un río ancho, que la referencia que tengo es un río muy profundo. Nosotros mucha teníamos gente a pescar, pero sí, es un río muy profundo que tiene muchas movidas. El Salado, viste, es como muy muy guardo una promesa de mi abuelo de ir a pescar que nunca sé. Cumplió y la voy a hacer alguna vez. Che, y el que quiere leer de este chabón, ¿cómo lo busca? Ricardo Celarrayán con Z. Yo voy a poner este poema en el blog, igualmente. Lo prometiste, siento una doble promesa. Hay que aclarar, nuestra productora Sofi Sagle parece me tiene este autor. No solo eso, sino que parece ser fanática de este autor. Sí, sí, sí, le gusta mucho Celarrayán, así que va a ir Celarrayán. No puede faltar. Con algunos links donde puedan encontrar poemas de él. La verdad que para pasar un rato largo, extenso, intenso con el paranaense. Nos bien, vamos. Bueno, saludamos primero. Rapidito y corriendo, a ver si. Yo digo, si luego cae más rápido, lo memorizo y va mejor. Dale. Perdón, tenemos muchos. Hago este paréntesis antes de que vos hagas los saludos. Sí, hay oficiales. Muchos. Eso. Sí, muchos saludos en que Facebook, que después lo vamos a responder el programa que viene, o por Facebook ahora. Pero nada, saludos a los oyentes que nos siguen escuchando, porque seguimos saliendo al aire en Salta, de FM Natura. Saludos a la gente de Mar del Plata, de FM La Azotea. Saludos a la gente de Sal Si Puedes, que nos escuchan diferido los jueves todavía. Ellos sí tienen la posibilidad de escucharnos en diferido los jueves. A la gente de FM Curvas, en Sal Si Puedes. A nuestra casa matriz en el Bolsón, radiogoga.com, y a todos los que nos están escuchando precisamente por internet, un saludo enorme. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con un tema muy fiestero que pasamos al principio de este programa, que claro, no estaban, así que lo van a disfrutar el doble. O la mitad. Claro. Vamos a echar la mitad. Sofi y Leo nos miran diciendo, a nosotros no nos saludan. Leo y Sofi en los controles. Nos saludamos nosotros, no se saludan entre ustedes. Miren, en un costado, a Enzo. Enzo está sentado todavía en el sillón, casi estilo segundo imperio de Ruchanji. Un saludo, Enzo, podés mandarlo desde ahí, se te escuche. Abrazos. Pizza y birra para Enzo. Creo que también. Leo, un abrazo, Sofi. Tincho. Amada. Bueno, buenas noches, muchachos. Denle para adelante. Despegamos. Nos vamos con Cross Bronx Expressway, como si fuera un nombre de tren, un funky duro para terminar la noche muy arriba.